Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. El podcast de Arcángel Clam. Crónicas de una leyenda. Historia de las motocicletas. Advertencia. El siguiente contenido no trata de desprestigiar, atacar, hacer competencia desleal o promover a una marca de motos u otra. La información, imágenes y videos documentados no se consideran como ataques, calumnias o desprestigio a las marcas, sobre todo porque fui propietario de una de estas motocicletas chinas, por lo cual es legal ofrecer opiniones de experto consumidor a consumidores inexpertos, a manera de que se prevengan. Quizás a usted le guste mucho desarmar motos y la mecánica y el masoquismo, así como esos que votan por el tricolor cada sexenio. Entonces, a lo mejor, a usted le conviene comprarse una moto china. Al final, lo que importa es ver qué estamos recibiendo por nuestro dinero. Utilice esta información con criterio. Se le pide discernimiento al espectador. Gracias. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Hola amigos, continuando con la historia de las motocicletas, hoy vamos a hablar de las motocicletas más comunes y más vistas en todo México. Así es. Hablaremos de esas motocicletas desechables y que todos vemos arrumbadas en un rincón, llamadas Italica, Dinamo, Vento, Curaçao y otras. Hay que aclarar que si bien este podcast tiene determinada saña, no es en contra de aquellos que se compran una Italica o tienen una Italica, o aman la marca por cualquier cosa. No se ofendan, mucho menos el discurso va contra los reggaetoneros, los cholos o los payasitos que creen que tener una Italica los hace unos pilotos de carrera o una mejor persona. Como decía un tuit que leí, el casco es obligatorio para todos los que usan motos Italica, chinas o clones. ¿Por qué? 1. Porque son un peligro mortal. Y 2. Para que no vean quién lleva la moto. Tampoco quiero que comiencen a decir que su marca china o japonesa es mejor que otra marca. El contenido no nace para esto, sino como parte de una investigación para denunciar públicamente el abuso del que son víctimas todas aquellas personas que compran un vehículo por la necesidad de transportarse y este se la pasa más en el taller o tirado en el patio que en funcionamiento. En mi opinión, las motos Italica no son recomendables ni siquiera como motos de primer uso, puesto que sus pésimos controles de calidad las hacen peligrosas para los usuarios sin experiencia. Y un usuario con experiencia ni de chiste se sube a una cosa de esas. Existen usuarios de motos que les gusta la mala vida y les encanta reparar y desarmar sus unidades. Supongo que para ellos va enfocada la marca. Vale mil veces más comprar una Honda 125 o una Yamaha con 5 o 10 años de uso y en buen estado que una de esas motos. Con el plus de que Yamaha, Suzuki o Honda son garantía de una moto para toda la vida. El texto que leeré a continuación y parte de las investigaciones son colaboraciones del camarada Jack Stone del blog www.motolibertaria.blogspot.com, una página dedicada al motociclismo urbano, altamente recomendable. Yo solo expandí la información siguiendo sus indicaciones. Continuamos. Motocicletas Itálica. Esta sección o este podcast nace para denunciar a esta empresa y de pasada para resolverle las dudas a todas aquellas personas que desean comprarse una Itálica o una motocicleta china, para que no cometan el error de su vida y mejor compren una motocicleta de marca como Suzuki, Honda o Yamaha, a según su presupuesto. Aquí no vamos a ser tan parciales y chayoteros como la revista Motociclismo, que se la pasa promocionando a Itálica porque le han de soltar una muy buena lana o la empresa tiene participación en la revista, a tal grado de insinuar que los aficionados a las motos de marcas de renombre deben de comprar una Itálica porque es 100% mexicana, lo cual es totalmente falso. La empresa importa las motos completas desarmadas y luego las ensambla en México con mano de obra explotada y barata. De entrada, hay que saber que las motocicletas Itálica son parte de Grupo Salinas, el cual es dueño de Grupo Electra y Banco Azteca. Si solicitas una motocicleta a crédito, ellos te hacen el crédito y se encargan de cobrar los créditos de Electra, que sí, son pagos chiquitos, pero una motocicleta de 12 mil pesos la terminas pagando arriba de 25 mil pesos. Sin hablar de las amenazas de embargo, cárcel o cobradores déspotas y groseros que se sienten licenciados cuando solo son unos pinches gatos que no tienen autoridad alguna y amenazan con embargar, aún sin órdenes de un licenciado, si es que te pasas con algún pago. Pero eso sí, todas las empresas de Grupo Salinas que utilizan cobradores o mensajeros como Itálica o Grupo Electra y Banco Azteca usan motocicletas Yamaha o Honda Cargo, nunca Itálica. Ahora bien, y aunque Honda no me paga nada, debo decir que a pesar de que la motocicleta 125 clásica de Itálica es una mierda, cuesta casi lo mismo que la Honda 125, con la gran diferencia de que esta moto es amada en Brasil, Chile y Argentina, en donde tiene más de 10 años dando fiel servicio y ganando fama como una motocicleta verdaderamente irrompible. Las motocicletas chinas. Las motocicletas chinas nacieron para satisfacer una necesidad, la de entregar movilidad y logística a empresas, negocios, estudiantes y personas en general que necesitan una opción de transporte barato. Sin embargo, al masificarse la demanda y debido a la falta de control de calidad y vigilancia por parte de las agencias de gobierno, han salido muchas marcas que debido a su bajísima calidad, literalmente han quemado a todas las marcas extranjeras que llegan a México. Por lo tanto, todos los usuarios inexpertos piensan que motos que no pertenecen a marcas de renombre son igual de malas que Itálica, Bento, Dinamo, Toro, Trek, etc. Para hacer competencia a los mercados emergentes contra las motocicletas chinas, las armadoras decidieron contratar manufacturadoras chinas. E incluso algunas marcas como Itálica, Dinamo, Bento, etc. se ensamblan en las mismas fábricas donde se ensamblan motocicletas de la marca Honda, Yamaha y Suzuki. Sin embargo, al ser marcas de prestigio, exigen mayor calidad en acero y componentes, y presentan su propio control de calidad, puesto que ofrecer la garantía de un vehículo y el cambio de partes o de unidad completa le cuesta dinero a las empresas armadoras que tercerizan su trabajo, y una marca de renombre no se va a arriesgar a vender cualquier basura. En países como India, donde se manufacturan motos a nivel de la calidad de marcas como Honda o Suzuki, en ese mismo país tienen marcas propias que prefieren calidad y durabilidad a plásticos y foquitos que se vean bonitos, o copiar descaradamente diseños de motos japonesas. Esa es la diferencia entre México y otros países, donde prefieren calidad y durabilidad a motos que se vean bonitas unos 6 meses. Al ser India uno de los países más habitados del mundo, han logrado desarrollar sus marcas propias, importando solo elementos de excelente calidad, y en otros casos fabricándolo directamente. Así que a diferencia de nuestras marcas Italica, Dinamo, Vento, Kurasai, Trek y Toro, en India fabrica motocicletas de marca Hero, Bajaj y TBS, que compiten directamente con los gigantes japoneses en calidad y sobre todo en precios. India es uno de los países que tiene un clima y tipo de caminos parecidos a México. Las motocicletas indias tienen muy buena durabilidad y resistencia. La marca Bajaj es tan buena y tan poderosa que es accionista mayoritaria de marcas como KTM y Kawasaki, lo que le permite utilizar las tecnologías de ambas marcas y tiene tal calidad que le fabrican y ensamblan las motocicletas. Solo que Bajaj es más económica. Ahí para si quieren una moto barata de gran calidad, con diseño diferente a Honda o Yamaha. Los motores Bajaj son de tan buena calidad que un motor 180 tiene mejor potencia y rendimiento que el de 200 centímetros cúbicos de Italica. Bajaj tiene gran calidad y en países como Colombia, Costa Rica y Chile tiene el mismo renombre que Honda y Yamaha, pero a mejor precio. Tipos de motocicletas. ¿En qué tengo que fijarme al comprar mi primer moto? Además del problema de comprar motocicletas chinas, el usuario se enfrenta a la decisión de elegir entre varias motos y cilindradas, entre qué tipo de transmisión y qué tipo de uso le va a dar a su motocicleta. Hoy en día, una moto es más que necesaria en el tráfico de la ciudad, siempre que se considere el practicar antes de salir a carretera o a la calle a manejarla. Que es muy necesario saber andar en bicicleta para manejar una moto, para tener determinado nivel de habilidad y pericia, y que siempre va a ser mejor una motocicleta estándar o de cambios manuales a una automática. Muchos usuarios compran motos por verse bonitas, pero terminan vendiéndolas meses después, puesto que se necesita una moto más grande o con prestaciones diferentes. O como es el caso de las motos Italica, que resultan ser muy bonitas y lindas en la tienda, pero al final resultan ser una basura y los dueños solo desean deshacerse de ellas. No se puede comprar una moto solo porque se mira bonita. Cada motocicleta está diseñada para determinada aplicación. Si se desea una moto por muchos años, se tiene que calcular el peso y la altura del piloto, la cilindrada y potencia de la motocicleta, y sobre todo el uso principal de la unidad, para carretera, para la ciudad o para ser mandados. De lo contrario, la unidad terminará tirada en un rincón. Motocicletas de baja cilindrada. Es la motocicleta más común. Su cilindrada varía entre 90 a 110 centímetros cúbicos. En la historia, motocicletas como Honda o Caravela montaban motores pequeños de 50 centímetros cúbicos y pedales. Se terminaba la gasolina o se acababa la batería y simplemente pedaleabas. Son unidades extremadamente ligeras e ideales para transportarse en ciudad y para usuarios primerizos. Existen unidades como las scooters que tienen piso y prácticamente vas sentado, o la legendaria Honda Cube de 90 centímetros cúbicos. Mientras que en Estados Unidos reinaban las motocicletas con diseño agresivo y de altas cilindradas, Soichiro Honda vio en Estados Unidos y Norteamérica un mercado para las motocicletas de diseño modesto y de baja cilindrada, algo más parecido a una bicicleta que a una moto, pero de altísima maniobrabilidad y muy confiable por su bajo peso y centro de gravedad. Motocicletas utilitarias. La motocicleta ideal para un piloto inexperto, suspensión estándar que puede ajustarse, de bajo peso, menos de 120 kilos, cilindrada mediana entre 125 a 150 centímetros cúbicos, centro de gravedad intermedio y 5 velocidades enfriada por aire, de bajo mantenimiento y altísima durabilidad, siempre y cuando no sea Italica, Kurasai o Vento. Son las motos más utilizadas en el mundo. Pueden rodar en carretera, en el campo, en la ciudad o por donde sea. siempre que no se les exija prestaciones más avanzadas. Al no estar especializadas se les puede dar cualquier uso. Si se planea usar una moto para transportar a los hijos a la escuela, usarla para ir a las tortillas o transportar cosas de un punto de la ciudad a otro, podríamos utilizar una motocicleta de este tipo, entre 125 o 150 centímetros cúbicos, pero estas opciones son más pesadas, puesto que una moto de 125 o 150 ya puede circular por carretera. Estas motocicletas son de las más versátiles, puesto que sirven para muchísimas cosas, ideales para ir al trabajo o ir a la escuela. Las personas piensan que una moto utilitaria solo es para entregas o para repartidores de pizza, pero es un error. Son motocicletas diseñadas para darle cualquier uso. La serie YBR de Yamaha, con su propulsor 125, lo ha demostrado con sus tres variantes de modelos. Motocicleta de campo, terracería o motocross. Motocicletas con motores de gran potencia, generalmente de dos tiempos, entre 150 o 250 centímetros cúbicos, suspensiones muy altas, transmisión con más torque que velocidad punta, que le permite altas aceleraciones sin una velocidad alta, ejes alargados para mayor estabilidad y un centro de gravedad alto. Son unidades diseñadas para circular en el lodo, el campo y en caminos de tierra. Solo son recomendadas para pilotos iniciados y su aplicación jamás se debe de comprar si se planea usar para el día a día, puesto que su uso es meramente deportivo o de entretenimiento. Son complicadas de usar en ciudad y no pueden usarse en carretera, puesto que el motor no está diseñado para altas revoluciones y altas velocidades, y el tipo de llanta no está diseñada para correr en asfalto. Algo así como cuando metes una moto deportiva a un camino de tierra en mal estado y quieres acelerar. La motocross no puede circular en ciudad o carretera, porque no tiene espejos ni direccionales, aunque existen las motos enduro, motos que mezclan utilitaria, deportiva y motocross, pero no tiene caso hablar de ellas. Motocicletas deportivas. Motocicletas diseñadas para el solo gusto de correr, diseños agresivos, carenadura de plástico a ambos lados y con intromisiones de aire para refrigerar el motor, suspensión muy dura, centro de gravedad muy bajo, transmisión de 6 o más velocidades, llantas lisas para las calles pavimentadas, enfriamiento por agua, de gran cilindrada entre 600 a 1000 centímetros cúbicos y con motores complejos con inyección electrónica. Al ser motocicletas diseñadas para pista, estas unidades no están diseñadas para circular en el tráfico, puesto que su maniobrabilidad es mala debido a su peso. Rondan entre 150 a 300 kilos o hasta 500, por lo tanto no es fácil moverlas en una avenida llena de coches, a diferencia de una motocicleta utilitaria que pesa 120 kilos o menos. Tal cual es el caso de una motocicleta de campo en carretera. Las motos deportivas no están diseñadas para caminos de tierra, puedes caer muy fácilmente. Existen versiones de motos deportivas con baja cilindrada, entre 250 o 500 centímetros cúbicos. Son utilizadas para manejar entre ciudad y carretera, o para pilotos más inexpertos, puesto que el peso de una moto deportiva exige una buena pericia al conducirla. Motocicleta chopper o vagabunda. Son motocicletas diseñadas para grandes distancias, motores de gran cilindrada, pero de bajas revoluciones. Una motocicleta muy pesada, pero con un centro de gravedad muy bajo. Diseñadas para soportar usos muy prolongados, enfriadas por agua o por aire, con neumáticos muy anchos y suspensión muy cómoda. Asiento y manubrio enfocado a la comodidad. Estas motocicletas están elaboradas para el simple y puro placer de conducir, pero pueden rodar por donde sea. Existe una motocicleta que es clasificada como moto deportiva, pero que está diseñada para viajar por carretera. Hablamos de la Honda Goldwing. Sin embargo, esta motocicleta puede competir hasta con una moto deportiva, puesto que tiene todas las prestaciones de una 1000RR. Existe una muy buena observación que hacer en esto. Las motos chopper están enfocadas en viajar, pero todos y cada uno de sus accesorios son útiles y no están ahí por lujo. Sin embargo, Italica, Bento y Kurasai se enfocan en poner grandes cantidades de basura de mala calidad y accesorios inútiles a sus unidades con motores muy pequeños. ¿Una motocicleta 125 con 170 kilos de basura? Sí, la encuentras en Italica o Kurasai. Cuatrimotos. De estas unidades no hablaremos, son costosas, no caben en cualquier parte, no pueden circular en la ciudad y no pueden recorrer grandes distancias como carreteras. Son unidades fabricadas para diversión o para uso en el campo. Aunque también existen de corte deportivo con radiador de aceite, como es el caso de la legendaria Yamaha Banshee. Son vehículos meramente para diversión y no caben aquí. Observaciones finales. La transmisión más durable es la manual. Aún en motocicleta de marca, la transmisión automática tiene menor duración. Además de que por lo general las motos automáticas no tienen encendido a patada y no puedes encender la moto empujándola, por lo que si se descarga la batería te quedarás tirado, cosa que sí pasa con una moto estándar, que solo la pones en segunda y la empujas para prenderla. No es muy difícil aprender a manejar motos con cambios y tienen más seguridad en la frenada y mayores prestaciones que una automática. El motor. Muchas personas no saben que en determinadas ciudades o países ya no se admiten los motores de dos tiempos porque contaminan más, aunque en muchos de los casos revolucionan y tienen mayor potencia, pero contaminan más, sobre todo cuando no se les da un correcto mantenimiento y comienzan a quemar aceite. El motor de dos tiempos basa su funcionamiento en la forma del cigüeñal. En el primer tiempo, el volante aspira y entra la mezcla de combustible y aire. El cigüeñal empuja la mezcla por una tobera a la cámara de compresión que reemplaza los gases de la combustión por mezcla sin quemar. Poco después, al subir el pistón, cierra las toberas de admisión y de escape para al seguir subiendo comprimir la mezcla. En la cámara de compresión, la bujía produce una chispa que inflama la mezcla produciendo una explosión. La fuerza de la explosión empuja el pistón hacia abajo de tal modo que vuelven a abrirse las toberas de admisión y escape, repitiéndose el ciclo. El motor diésel de cuatro tiempos funciona en cuatro etapas sucesivas. En la primera, el pistón baja absorbiendo aire. En la segunda, sube el pistón y se comprime el aire hasta 25 atmósferas, por lo que su temperatura llega a los 500 grados. El tercer tiempo comienza en el punto superior del pistón. El inyector introduce el combustible que se inflama espontáneamente liberando energía, con lo que aumenta la presión y la temperatura. Este aumento de presión obliga al pistón a bajar, produciendo energía que es absorbida por el volante de inercia. Tras este descenso del pistón, el volante de inercia impulsa nuevamente el pistón hacia arriba y los gases resultantes de la explosión se eliminan por la válvula de expulsión. Este proceso continúa cíclicamente. Lo más importante a considerar en una moto nueva es que se nos entregue una cobertura de garantía por escrito. Que la garantía no esté condicionada a darle los servicios en la agencia. Y que se nos entregue por escrito y esté bien estipulada sobre qué cubre. Lo peor del caso es que Italica, Bento, Dynamo y Kurasai elaboran motocicletas de este tipo, pero al solo querer vender, vender y vender, no orientan al usuario. Y lo peor es que sus motocicletas son de tan mala calidad y son una copia de la copia, que terminan desarmadas en un rincón o llenando los talleres de reparación o en la basura y el fierro viejo. Voy a decir que lo principal en elegir una motocicleta es considerar siempre usar casco. Nunca utilizar motos con huaraches o zapatos abiertos o con las suelas flojas. Utilizar ropa de seguridad o al menos pantalones de mezclilla al conducirlas. Aprender a manejar correctamente y respetar las señalizaciones. Nunca subir a los hijos sin casco. Y mucho menos a los bebés. además de anticipar las pendejadas que otros conductores de motos y de coches hacen en la calle. El robo de motos en México. Existe un enorme mercado negro de partes de motocicleta y una gran demanda. En la actualidad, las motocicletas son blanco fácil de ladrones. Las autoridades no hacen gran cosa. Existen cientos de miles de motocicletas circulando por todo México que no tienen ni papeles ni placas. E incluso los asaltos en motocicleta han aumentado, por lo que conviene hacernos de un seguro de motocicletas, puesto que si te roban una moto, es muy probable que no la vuelvas a ver jamás. Las motos son fáciles de almacenar y de despiezar, por tanto son muy codiciadas para refacciones y también para los punteros o los halcones. Las motos 125 o de trabajo son las más robadas a nivel nacional, según las aseguradoras, aunque también las de carreras o pesadas se las roban. Las aseguradoras varían, sin embargo, las que mayormente aseguran motos costosas son Qualitas, aunque hay otras aseguradoras más económicas con buenos planes de protección. Quizás sea necesario dar algunos consejos de seguridad sobre cómo evitar el robo de motocicletas. 1. El bloqueo de la dirección no garantiza que la motocicleta no será robada. Es muy fácil romper la muela que asegura la llave con horquilla, y es recomendable hacerlo en caso de una parada donde veamos la unidad o alguien la cuide. Pero lo mejor es comprar un candado grueso de cable y asegurarla, de preferencia a un poste o una parte fija de la calle. Que existan personas circulando por ahí no garantiza que no te robaran la moto. Muchas veces son testigos, pero no hacen absolutamente nada. Compra una alarma para instalar. Es muy fácil hacerlo y no cuesta más de 300 pesos. Tiene la ventaja de bloquear la chispa y alertar en caso de que traten de mover la motocicleta. Además cuentan con pánico en caso de que nos despojen de ella a mano armada. También podemos utilizar un candado de disco. Son ligeros y fáciles de cargar. Mientras más grande y pesada sea la moto, menos posibilidades habrá de que se la lleven cargando o la suban a una camioneta. Si estamos vendiendo una moto, no dejar que la prueben sin dejar documentación oficial que sea verificable. Muchas veces las agarran para probarlas, el otro saca una pistola o cuchillo, y adiós motocicleta. Lo mismo, si nos venden una moto o nos compran una moto en Facebook o en internet, no ir solo al lugar del encuentro, hacerlo en lugares públicos y transitados, de preferencia que tengan las salidas controladas, o en nuestra colonia, ya a la vista de los familiares y amigos. Muchas veces los mismos compradores te citan e incluso te buscan pagar en la calle, pero ellos mismos se organizan para asaltarte. Estaciona la motocicleta en lugares muy transitados. Mientras más visibilidad exista, mejor. Muchas veces los rateros esperan a que quites el candado y cadenas para encañonarte y quitarte la moto. Si dejas la moto dentro de tu casa, procura tener una jaula donde meterla. Por más seguro que sea el portón de tu casa, amarra y asegura la moto tal cual y estuvieras dejándola en la calle. Nunca se sabe. Mantente atento. Si al circular por algún lugar te vigilan en grupos de motociclistas, siempre debemos revisar quién y quiénes nos vigilan, porque nunca sabemos quién está esperando a que llegue una moto para quitársela. Los halcones siempre andan buscando más motos para poder realizar sus actividades. Debemos de tener un sentido de sospecha si vemos que dos o más personas nos siguen o rebasan en una moto. Comenzar a sospechar o detenernos o regresar por una zona más segura. Aprender a inutilizar nuestra motocicleta de emergencia en caso de saber que nos la van a quitar. Por ejemplo, cortar el cable de la bujía, arrancarlo o desconectar el pulso de la bobina o la línea de la gasolina. 2. Usar el sentido común. El hecho de que no te haya pasado algo o no conozcas a alguien que le haya pasado no significa que no pasará. No viajes en carretera solo o de noche. Si la moto se rompe o te ponchas o se desinfla un neumático, llama al número de emergencias o pide ayuda a un familiar. o detente en las gasolineras o lugares habitados más cercanos. Enseguida, amarra la moto a un lugar seguro y bloquéala de todas formas. Circular por la noche y en mal estado te expone a peligros mucho mayores. 3. No dar oportunidad. Esas veces que nos bajamos en la gasolinera con el motor encendido, debemos de llegar a la gasolinera, apagar el motor y arrastrar la moto. Por eso es que a muchos motociclistas les quitan la moto a punta de pistola en estos lugares. No dejes la moto encendida en la calle o sin candados, aun cuando la parada sea muy breve. Muchas veces llegan los rateros con un desarmador y la abren y se la llevan. 4. Al llegar a un cruce donde debamos hacer alto o un semáforo, calcular la distancia para detenernos y no detenernos completamente. Si sabemos que toca el semáforo, ir frenando lentamente, a fin de no ser víctimas de ladrones que esperan en semáforos para robar motocicletas. 5. Denunciar a los que venden motocicletas robadas, desde los talleres que despiezan motos hasta los que anuncian motos herejes en Facebook, o de plano dicen que solo las venden por piezas. Evitar comprar partes que sabemos que son robadas o de procedencia extraña. Así el mercado negro se extinguirá poco a poco. Hablar con nuestros amigos que compran motos robadas o piezas robadas y hacerles conciencia de que solo aumenta la posibilidad de ser víctimas del delito. Exigir a las autoridades, así como ellos nos exigen placas y documentación, que realicen operativos en contra de los que usan, despiezan y venden motos robadas. Ingeniería y diseño en motos chinas. ¿Cuál? Para empezar, hay que decir que la motocicleta 125 de Italica fue inicialmente una mala copia de la CGL de la Honda. Los que conocen de mecánica de motos me pueden dar la razón, puesto que los soportes del motor y partes son idénticas. Puedes desmontar una pieza de Italica y montársela a una Honda. Aunque cada que ocurre esto, Soichiro Honda se revuelca en su tumba. A diferencia de marcas de gama alta y mediana, como lo son Honda, Yamaha y Suzuki, que tardan entre 1 a 2 años en diseñar una moto desde cero, buscando la perfección, haciendo análisis de mercado y buscando ingeniería en chasis, motor y componentes, Italica, Dynamo, las nuevas motos Caravela Kurasai, Vento y Strada, y todas las motos chinas, roban impunemente los diseños de motocicletas históricamente reconocidas como Kawasaki Ninja, Honda CBR, Honda 1000RR, Yamaha FZ y otras marcas. Las primeras itálicas que salieron a la venta eran de mucho mejor calidad que las que se producen en masa, puesto que eran puestas a más escrutinio que en la actualidad. Si una CGL Tool o una AX100 te va a durar 5 años, la Italica no te va a durar ni 3 meses sin fallar. Tengo más de 2 años con una CGL Tool y me ha dado los mejores paseos de mi vida. Muchos dicen, es que la moto te va a durar si la cuidas y si le haces afinaciones y bla bla bla bla bla. Sí, pero hay que recalcar el precio, cuestan lo mismo. Italica recomienda que sus motos sean usadas en pavimento, a una velocidad normal y con cuidado, como si se tratara de algo delicado. Honda, Yamaha y Suzuki solo piden que se les dé el mantenimiento adecuado. Existen motocicletas Honda 150 que pueden andar en carretera a 100 km por hora sin problema alguno. Para eso están construidas. Una Italica no. Se desarma. Existe una motocicleta que es de la marca Yamaha, es la BWS-125. Esta motoneta tiene diseño urbano y llantas gruesas, faros delanteros grandes y está hecha para doble propósito. Esta unidad puede andar en el campo y la ciudad y correr a 90 kilómetros. La unidad de Yamaha cuenta con inyección de combustible, mientras que Italica le copió el diseño. Sin embargo, el motor de Italica es carburado y por nada del mundo aguantaría un recorrido diario de 100 kilómetros para asistir a una escuela. Regresando al diseño. Lo más importante en una motocicleta es la ingeniería en diseño. Un buen diseño enfocado a lo funcional y la durabilidad nos da como resultado una buena motocicleta. Las personas no saben que, además de una motocicleta de marca reconocida, están pagando por años o meses de investigación e ingeniería. Es increíble que las marcas de renombre no tomen las cartas en el asunto, demandando o exigiendo a los fabricantes que dejen de quemar o copiar sus diseños. En el caso de Italica, Vento, Curaçao y demás, esto se ha traducido única y exclusivamente en copiar y clonar los modelos de las motocicletas más vendidas en México. Dejan que pasen algunos años y luego las copian. Llegan a la estupidez de copiar sus diseños entre ellos mismos. Un caso de esto es la Italica TC200 y la Dynamo de 200 centímetros cúbicos o la Heli, que son idénticas entre ellas y con piezas intercambiables. Pero sin embargo, a diferencia de las motos de marca como lo son BMW o Harley, el acero y el aluminio con el que están construidas no tienen la misma calidad, y tú no puedes solamente esperar a vender y vender motos sin enfocarte en la calidad del diseño a largo plazo. En esto es donde fallan todos los fabricantes de motos chinas. ¿Cómo puede ser posible que un motor chino mal fabricado de 200 centímetros cúbicos sin enfriar por agua y con dos válvulas pueda mover con facilidad una motocicleta o un armatoste de 150 kilos mal denominada chopper, solo por ponerle un montón de plásticos y rines de acero de mala calidad? Esto significa hasta un peligro para los que manejan estas cosas. Aunque también Honda entra en esta dinámica. Honda tiene una moto llamada V-Man que pesa 130 kilos, es tipo chopper y está bonita, pero tiene el mismo propulsor de la Honda 125, sin hablar de que las motos chinas montan elementos de pésima calidad en lo que se refiere a tornillos, carenaduras y las láminas o tubos que forman parte del chasis, que ponen en peligro la vida de los usuarios. La calidad del acero. El acero con el que se elaboran estas motocicletas es de pésima calidad. Las parrillas se rompen, las patas para sostener la moto o la de levantarla en estante se revientan o se quebran. La pata del encendido siempre se rompe también, por lo que es necesario soldarla. El cuadro o los soportes en donde van los amortiguadores se quebran. Muchas de estas motocicletas tienen arranque de patada. La pata de estas motos se revienta o rompe por la mala calidad del acero, o el engrane o piñón que usan se revienta o pega, lo que hace necesario mandarla al taller. Esto es un problema con el acero y los componentes chinos. En lugar de utilizar aluminio al vacío, utilizan antimonio o acero chino. Si alguna vez has tenido un desarmador hecho con acero mexicano, japonés o americano, y agarras un desarmador chino, lo más seguro es que el chino se reviente o rompa más rápido. Lo mismo pasa con los componentes internos de estas motos, los anillos, engranes de transmisión, pistones, válvulas y bielas se doblan, rompen o revientan. Muchos podrían decir, pues sí, es que esta moto es barata y la refacción las encuentras donde sea. Quizás esto podría aplicar para el Bocho, pero el Bocho es tecnología alemana. Los rines de lujo. No caigan en la trampa de los famosos rines de lujo. Los de las primeras motos sí son de mejor calidad. Los rines de las motos chinas son más quebradizos. Conozco dos motos itálicas con estos rines, donde la masa de la cadena la traen amarrada con alambre, porque no aguantan el torque del motor. Otro usuario cayó en un bache con una moto itálica. El rin se le hizo pedazos y salió volando. Las refacciones genéricas de motocicletas originales, como por ejemplo piezas hechas y diseñadas para Honda, que no son originales, funcionan mucho mejor que las refacciones originales de Italica y de las motos chinas, además de que son más baratas. Para finalizar, y antes de continuar, hay que hacer una muy buena observación. Desde hace muchísimos años, las motocicletas de marca montan diversos sistemas para aumentar la durabilidad y calidad de sus unidades. Si bien las motocicletas destinadas a venderse a mercados económicos y en motos de marca no los usan, tampoco ninguna de las motos chinas se atreverían a montar los siguientes aditamentos a sus pésimas motocicletas: sistemas computarizados para señalar la velocidad o diversos sistemas de control en la motocicleta, frenos hidráulicos de disco en el rotor trasero, refrigeración líquida en el motor y radiador, sistema de inyección electrónica de combustible, motores de fabricación compleja de 4 u 8 válvulas con sistema de árbol de levas con ajuste automático o de más de un cilindro, transmisión con 6 velocidades. Si bien las marcas pueden argumentar que no montan estos instrumentos por economía, no lo hacen porque sus controles de calidad y la fabricación es muy deficiente y no lo permiten, o sus unidades simplemente no saldrían del taller, o existirían más demandas por su pésima fabricación. Son muy buenos para copiar diseños de motos, siempre y cuando no tengan que copiar la tecnología de punta de las empresas líderes en fabricación de motos. La única empresa que no es china que monta algunos de los aditamentos antes mencionados es Baja. Uno de los grandes, enormes, gigantescos problemas con estos aparatos en el país es que se supone que existe una norma de control de calidad en estos productos. Sin embargo, cada vez observamos motos de menor calidad y con piezas más delicadas, lo que nos hace pensar que, al igual que muchos otros productos importados de China, la norma mexicana es solo para quedar bien. Quizás solo regulen el nivel de contaminantes que emiten, o no regulan nada. La experiencia con Italika. Estoy grabando esto porque estas partes son de un amigo de Jack Stone. Sin embargo, lo voy a leer textualmente porque existen muchas personas que se sentirán proyectadas con lo siguiente. Por azares del destino, sentí ganas de comprar mi primera moto. Como la publicidad de las motocicletas Italika es muy insistente y las motocicletas están en el supermercado cuando vas a comprar el mandado, decidí acercarme a una tienda para ver las motocicletas. El vendedor me dijo que la moto era una Italika 125 clásica, que era la más vendida en México, que era una buena motocicleta, y todo lo que me decía lo tenía escrito en la cartulina de la moto, es decir, me lo estaba leyendo. Le dije que si la compraba la llevaban a domicilio, y me dijo lo siguiente: ¿no sabes manejar y quieres una motocicleta? Me contestó con ironía, para lo cual me molesté y me fui. Sobra aclarar que los empleados de Grupo Salina, los de Seguros Azteca, Grupo Electra, Italika, CECID, Banco Azteca y Grupo de Cobranza y demás son déspotas, groseros y atienden a las personas como si los explotaran o no lo dejaran salir a su casa a comer, o nadie les dijera nada, o como si uno tuviera la culpa de que les pagaran una miseria. Luego me fui a un supermercado. Por lo general, en el área de deportes junto a las bicicletas, siempre hay dos Italikas paradas. Ahí las puedes ver con calma, y además de que en los supermercados son más baratas que en las tiendas Electra. Esto es muy extraño, pues estos últimos son empresas hermanadas. Un día después compré la moto Italika 125. ¡Mi primera moto! ¡Qué emoción! ¡Vamos a recorrer los caminos peligrosos! Ahí empezó mi aventura con esta basura. Me da risa para no llorar. De entrada, cualquier persona que observa que te venden una motocicleta, hasta en el supermercado, debería de reaccionar y pensar qué tan buena o mala calidad tienen esos armatostes. La calidad de una motocicleta de marca y de una Italika son abismales. La primera falla que tuvo con la moto fue que no arrancaba. La batería se había muerto, por lo que el vecino la encendió con el pedal. Cabe aclarar que la motocicleta la llevamos en una camioneta a casa, puesto que no sabía conducirla. En ese tiempo no sabía nada de motos, y con tanta falla de la itálica fue como aprendí a desarmar y reparar motocicletas. Esa fue la primera vez que llevé la motocicleta al taller. El taller estaba en otra ciudad, así que le quité la batería y me fui en camión a que me cambiaran la dichosa batería. El primer comentario del pendejo del taller fue: pues es que la batería viene en la moto, joven. Si la quitó, ya no tiene garantía. ¿Cómo voy a saber que es de la moto? Como es de esperarse, la línea de itálica no resolvió nada, y tuve que esperar a que llamaran al encargado del taller, y este a su vez a su gerencia. Tardaron como 3 horas en cambiarme una batería, lo que no hubiera pasado si hubiera comprado la moto en una agencia, puesto que en la agencia te prueban la moto, te la revisan y te la entregan funcionando. Y ese es el primer problema: no existe una agencia, y por tanto no hay quien resuelva las cosas rápido, sino que es una larga cadenita burocrática, y esto pasa con todas las motos chinas, las cuales no tienen soporte o no están especializados en venta de motocicletas, como ocurre con las motocicletas Suzuki, Honda, Yamaha, etc. Meses después abrieron un taller de servicios en mi ciudad, lo cual fue bueno porque los primeros días que pasaba por ahí para ir a la escuela, estaba siempre lleno de muchas motocicletas, esperando servicios o garantías. A la semana de usarla y entender bien cómo manejar la motocicleta, agarré una motocicleta de marca y esta se manejaba y frenaba mejor. El dueño me comentó que lo primero que se les hace a las itálicas es cambiarle las llantas y los tubos, puesto que las llantas que trae de agencia, porque lo compré en un supermercado, no son las mejores, y mucho menos para salir a carretera o andar en vías rápidas. Con las llantas no se juega, puesto que si se revienta la cámara o el tubo a más de 70 kilómetros y en una moto, te puedes matar. Después, a los 4 meses de comprarla, empezó a fallar el motor de arranque, se empezó a caer el tablero porque se quebró de la base, y además marcaba 100 kilómetros por hora, cuando ibas en tercera despacito. En el taller me cambiaron el arranque, pero nunca pudieron reparar el velocímetro. Igual no era gran problema, pues la moto nunca fue capaz de levantar más de 85 km por hora en pista plana, sin baches y con el viento a tu favor. A los 5 meses de uso, la moto rechinaba de la masa trasera, según argumentaban que ya había recorrido más de 10.000 km, lo cual era mentira, porque solo había andado menos de 4.000 km. Y ni cómo comprobar esto, porque el odómetro de la moto se murió antes de llegar a los 2.000 kilómetros, y argumentaban que se dañó por haberlo manipulado. Entonces pagué 200 pesos por cambio de valeros de la masa trasera. ¿Y la garantía? No existía ya. Las múltiples quejas en contra de Itálica son por este factor: los talleres de servicio no respetan las garantías de la empresa, o simplemente salen con cualquier estupidez para no ofrecer la garantía. Profeco cuenta con centenas de quejas en contra de Itálica por eso. A los 7 meses de uso falló el generador, por lo cual la llevé al taller, pero me negaron la garantía porque la bobina del estator no la tenían, y la iban a mandar pedir, pero tenía que ir a otro taller, por lo cual mejor pagué 200 pesos en un eléctrico para que la reparara. La última vez que usé esta basura fue para ir a la escuela, entonces recorría algunos 30 kilómetros de ida, pero al regresar la moto empezó a fallar, se jaloneaba o se apagaba mientras circulaba. Cuando la llevé a garantía, el mecánico, con una actitud mesiánica, me dijo que podía fallar el carburador o el CDI, pero como la moto tenía más de 9 meses, no tenía garantía. Desde ese momento, la motocicleta quedó como 3 meses tirada en el patio, hasta que un día un amigo me la cambió por una moto Honda usada. Hasta el día de hoy, esa motocicleta no ha necesitado mayores servicios que cambio de aceite y desponchado de llantas. Motocicletas Kurasai, chinas, clónicas y demás. Por su parte, Kurasai, una de las marcas más vendidas y que más competencia hace a Itálica, se jacta en su página de internet de ser la dinastía de las motos, que es la suma de Carabela e Islo, marcas legendarias en México. Según su página de internet, afirma lo siguiente: la marca de motocicletas Kurasai es fabricada por el grupo Islo Carabela, en exclusiva para FAMSA. El prestigio de Islo Carabela se debe a que tiene presencia en continentes como Europa, Asia y América, y ha logrado un fuerte posicionamiento en el mercado mundial de las motocicletas. Totalmente falso. Carabela e Islo fueron dos marcas con una enorme y gigantesca presencia histórica en México, en lo que se refiere a motocicletas. Incluso en su momento, los extranjeros importaron motocicletas de este tipo, ya sea por placer o por declararse coleccionistas de tan bellas y funcionales motocicletas. Durante años, estas marcas dieron una cruenta batalla a los cuatro gigantes japoneses, Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki, en lo que se refiere a venta de motocicletas. No existe nadie en México que sea fan de las motocicletas y no haya tenido un familiar o vecino que haya conocido una Islo o Carabela. Para ahorrar dinero y tener mejor calidad y servicio, no utilizaban batería. Se podía adaptar un diodo y portabatería, aún así no tenían arranque eléctrico y solo tenían arranque a patada. Por ahí se conoce, o todos hemos visto, a uno o dos señores mayores que aún tienen sus motitos Islo guardadas, o sus hijos la reconstruyen, o simplemente rondan por la calle señores con motos y cajas con mercancía o productos para vender, algo muy parecido a Vespa en sus inicios. Baratas, económicas, fáciles de mantener, de gran calidad y aguante, y con motores rústicos y acero de gran calidad, de muy buena potencia y velocidad de hasta 60 kilómetros o hasta 80 kilómetros por hora. Una persona mayor de sombrero manejándola y una señora atrás, sentada junto a sus dos hijos en la parrilla o todos acomodaditos en un motocarro. Eso fueron las Carabelas e Islo. Sin embargo, después de diversas crisis económicas, algunas de ellas debidas al Tratado de Libre Comercio, la apertura a la venta de motocicletas chinas, la posibilidad de importar motocicletas o la baja en aranceles que trajo precios más bajos en motocicletas de marcas reconocidas, mandaron directamente a la bancarrota a Islo y Carabela. Varias huelgas terminaron de matar la gran herencia de las primeras motos 100% mexicanas y fabricadas en México. Islo, por su parte, murió junto con su creador, Isidro López El Chato. Que en paz descanse. En el año 2001, Motorroad SADCB, una empresa asociada a Grupo Motero Sudamericano, adquiere las marcas Carabela y Motos Islo para hacerlas resurgir en el mercado mexicano con piezas chinas, lo que ahora conocemos como Curaçao. En algunas ciudades del país se vende la marca Carabela con modelos deportivos y juveniles. Sin embargo, es el mismo fabricante y solo cambian los diseños, pero no la calidad. La motocicleta Milestone y la Custom 150 son idénticas. Y para quien no le quede claro, Carabela y Curaçao son la misma gata, pero revolcada. Motorroad SADCB se cuelga de la tradición y calidad de Carabela Islo. El pobre Chato se debe estar revolcando en su tumba. Carabela es la marca de mejor calidad, mientras que Curaçao es la más económica. Si bien Curaçao tiene un poquito más de calidad, primero que nada, hay que pensar que todo lo que una agencia o marca reconocida nos ofrece, a la gran diferencia de una motocicleta que se vende en el supermercado, como Italica, o en una mueblería, la Curaçao, las chinas, las clónicas, etc. Se incluye en los precios. Cuando nosotros compramos una motocicleta de agencia, estamos pagando por soporte técnico, atención especializada, cuentas con un vendedor que sabe y mecánicos, folletos e información, atención al cliente, personas que saben de qué hablan y qué especificaciones tienen sus vehículos, taller que se responsabiliza de darte una garantía, y manuales y papelería en la motocicleta. Todas estas cosas no las vas a encontrar en un supermercado o en una mueblería. Lo primero que debes de observar es que sí, si bien la marca Italica cuenta con uno o dos talleres de motocicletas en cada ciudad que existe, Curaçao solo tiene uno, un taller en una ciudad de más de 10.000 habitantes, lo que hace pensar que la empresa espera que las unidades sean reparadas en talleres privados y no esperan dar garantía de sus vehículos. Ahora bien, Kurasai ha cuidado mucho el aspecto estético de sus motos. La verdad, no he visto una sola moto de esta marca tirada en la calle y con las láminas o fascias destruidas. Le he preguntado a varios usuarios por la calidad de sus motos y las motocicletas les han salido relativamente buenas. Sin embargo, existen varias quejas en Facebook, en las páginas oficiales de Kurasai y en las mismas páginas de internet. Verán que todo el mundo pregunta por refacciones originales, puesto que gracias a que FAMSA se ha encargado de que solo el taller venda las refacciones, las piezas originales son muy difíciles de conseguir, aunque son intercambiables y existen cientos de alternativas en el mercado informal o en las refaccionarias de siempre. Sin embargo, estos usuarios solo usan sus unidades para andar en la ciudad, no para sacarlas a carretera. Las motos que vas a observar en carretera son la Honda Cargo 150, la Honda CGL Tool 125 y la Yamaha YBR 125. Si bien las empresas de reparto como Sucheros y restaurantes y refaccionarias las usan, los grandes negocios, los reconocidos, utilizan solo motos Honda y Yamaha. Las motocicletas de 125 dan 38 km por litro, corren hasta 90 km por hora a 8000 revoluciones. Son increíblemente cómodas para ciudad, pero son un tanto incómodas en carretera, porque la moto necesita más velocidad. Unos 120 km por hora estarían perfectos. Entrevista con un vendedor. Cuando fui a buscar a alguien que me mostrara una motocicleta Kurasai y para que me contestara las dudas para este podcast, esta fue la plática entre el gerente y su servidor. Hola, me dijo un vendedor que viniera con usted para que me dé permiso de hablar con un mecánico. Disculpe, joven, los mecánicos están ocupados. Si gusta, yo le puedo dar la información. ¿Qué calidad tienen las motocicletas Kurasai? Son de buena calidad. Son igual de buenas que las motos itálica. Oiga, pero ¿en serio? Pero si las itálicas salen malísimas. ¿A comparación de qué motos, señor? De las Yamahas o Hondas. Sí, pero esas motos cuestan 3 veces más. Es cuando me quedé pensando que la motocicleta Kurasai cuesta 12.000 pesos y la motocicleta Honda anda en 14.000, pero en fin. Ah, bueno, esto, muchas gracias, ¿eh? ¿No tiene papelería de las motocicletas? No, señor, solo los 2 párrafos de texto que aparecen en la descripción de la moto, en la mueblería. Que la muchacha de la mueblería le diga más o le informe de lo que necesita. Cabe aclarar que, a comparación de Honda o Yamaha, tanto en las tiendas o distribuidores, como en la página de internet de Kurasai, la información importante como la capacidad de peso, rendimiento de combustible, medidas de la motocicleta, capacidad del motor y características específicas del vehículo, no están disponibles o no se encuentran fácilmente al alcance del consumidor. Quise hacer esta sección porque diariamente observo motos Kurasai por la calle. La que más se usa es la clásica, motor 125 y 5 cambios de velocidades. Los pros y contras que podemos hacer a estas motocicletas son las siguientes. Pros: mejor calidad en acabados y plásticos que itálica. ¿Mejor calidad? No creo. Quizás sea mejor que itálica, pero no tanto como Honda o Yamaha. Están menos quemadas que itálica al respecto del número de unidades en la calle. Contras: escasos centros de servicio en tu ciudad. Les dicen centros de servicios especializados solo porque no pueden costearse más, gracias a que la moto sí se vende, pero no tanto como las basuras de itálica. Los talleres de servicio no dan atención que sí te dan en un taller de Honda o Yamaha. Es tardado, costoso, pero con atención enfocada en satisfacer al cliente. En lo personal, soy de la filosofía de desarmar y darle yo mismo los servicios. La bronca es que cuando falla la transmisión o el motor, es decir, fallas mayores, ya no hay garantía. Refacciones: si bien las refacciones de itálica son casi intercambiables con los de la Kurasai, también podríamos hacer un upgrade e instalar un carburador de Honda, por ejemplo, ya que son clones de, y darle más calidad y seguridad a tus paseos. Las refacciones originales Kurasai solo las maneja el taller de servicio y no las encontrarás en ninguna otra parte. Y si suben los precios, pues mejor para ellos, ¿no? Las piezas no son costosas, pero son difíciles de conseguir, y más en ciudades o comunidades alejadas de la capital o de Monterrey y el Distrito Federal, donde ensamblan las motos. La calidad en una motocicleta es muy importante, y más cuando vas en carretera de noche y en medio de la nada la moto se apaga, y debes de tener medianos conocimientos en mecánica para hacerla funcionar. El resto de lo que se puede argumentar ya lo hablaremos más adelante. No hay gran diferencia entre Italica, Kurasai, Pento, Dinamo, Toro, Trek y etc. La ventaja de Kurasai es que es más barata. La calidad no se refiere a que una moto nueva funcione bien 6 meses o un año, sino que dure toda la vida sin fallas mayores. Sobra decir, y al igual que Italica, existen infinidad de vendedores de FAMSA y Kurasai que, no sabiendo ni qué demonios venden o de qué hablan, sí son muy buenos para entrar a Yahoo Respuestas a opinar favorablemente y darle renombre a sus pésimos vehículos. Antes de continuar, hay que dejar claro la situación de los motores. Uno de los grandes problemas con las motocicletas actuales, desde las chinas hasta algunos modelos de marcas, es que montan motores de 125 centímetros cúbicos. Si bien la planta de poder creada por Honda Brasil cumple bien con las funciones para las que están hechas, puesto que solo deben de mover algunos 180 kilos y tienen una potencia de 12 caballos de fuerza, existen dos plantas de poder que tienen buena calidad y son dignos de mencionar: el motor 125 de la Honda brasileña y el motor 125 de Yamaha. Este último supera al de Honda, puesto que monta un sistema de inyección electrónica. Sin embargo, y como los fabricantes e importadores de motocicletas chinas solo copiaron los diseños sin enfocarse a la durabilidad, utilizan plantas de poder de baja calidad, y no solo eso, sino que montan plantas de poder que tienen muy poca potencia para las prestaciones que suponen tener sus motores. Montan motores tradicionales con varillas en lugar de válvulas con cadena. Montar motores tradicionales con varillas en lugar de válvulas por cadena u otras tecnologías más nuevas no es malo. Incluso los moteros más experimentados prefieren tecnologías rústicas como Harley Davidson o motores de varilla, puesto que el motor tiene prestaciones más elásticas. Por ejemplo, el motor de Volkswagen es un motor varillero enfriado por aire. Tiene muy baja potencia, pero es súper durable y resistente, porque está bien diseñado y es de excelente calidad. Si bien Honda, Suzuki y Yamaha se escapan por poco de estos problemas, pues sus motores cumplen con determinados controles de calidad y tienen buena potencia, los motores de Italica, Dinamo, Bento y todos esos montan plantas de poder que no solo tienen menor potencia, sino que tienen menor calidad, fabricados con acero vaciado y aluminio de baja calidad. Ahora bien, el problema no es solo que los propulsores sean de mala calidad, sino que Italica, Bento y Dinamo fabrican motocicletas con una enorme cantidad de accesorios, o su diseño presume de tener prestaciones mayores. Por ejemplo, motocicletas como la DM150 o la TC200, que pesan muchísimo para el pequeñísimo motor. Y analicen los modelos de las marcas de renombre contra los motores que instalan en sus unidades. No existe ninguna motocicleta de marca que instale motores pequeños en unidades pesadas. Si a Italica, Bento, Dinamo o Kurasai le interesara compensar su pésima calidad, harían lo que las ensambladoras de autos americanos hicieron en sus comienzos: seguir fabricando sus pésimos motores de baja calidad, pero poniéndole cilindradas más grandes a las motos. En otros países con controles de calidad serios, no dejarían que las motocicletas como la Vulcano, la RT200 y demás armatoste de motos nacionales montaran motores de baja cilindrada en motos con corte deportivo o chopper. Llegan a tal colmo que una motocicleta como las motocicletas deportivas de Itálica, entre comillas, monte motores de 200 centímetros cúbicos. Dudas sobre mecánica. Las bujías y las motocicletas. La mejor bujía para motocicletas es la marca japonesa NGK. A diferencia de una motocicleta grande o un automóvil, donde se deben de desarmar varios elementos, la bujía en una motocicleta de trabajo o de baja cilindrada se puede quitar con una llave que trae regalada a la moto de agencia o comprarla en cualquier refaccionaria. Es muy fácil de hacer, no se tarda ni 5 minutos en cambiarla y el rendimiento del combustible y la potencia se ven afectados directamente por el buen desempeño de este elemento. La bujía es el mejor elemento para detectar la salud y el estado de un motor. Una bujía blanca quiere decir que el motor se está sobrecalentando por un mal ajuste en el tiempo de encendido o en la luz de las válvulas, o por forzarlo en carretera. Una bujía negra quiere decir que el carburador está pasando una mezcla muy rica en gasolina. Y una bujía manchada en aceite nos dice que los anillos del motor están en mal estado. Sería necesario acelerar y colocar un pañuelo en el escape. Si sangra aceite, es muy probable que el motor necesite una reparación mayor. La bujía es la mejor radiografía de un motor. Al ser una parte muy económica, menos de 35 pesos, no es recomendable limpiarla después de 5.000 kilómetros. Solo se debe hacer en caso de emergencias con una lija y dejarla perfectamente limpia. Pero lo mejor es cambiarla. La bujía se cambia cada 5.000 kilómetros o cada 6 meses de uso intenso, lo que ocurra primero. En la página de internet de NGK, en los manuales de las motocicletas o en Google, nos dirán qué temperatura y aplicación necesitamos para nuestra motocicleta. No hay que guiarnos por la muestra de la bujía que acabamos de quitar, puesto que el dueño anterior la puede haber personalizado o instalado una que era de uso incorrecto. Una bujía caliente o una bujía que no esté diseñada para nuestro motor nos puede acarrear muchos problemas, desde una mala combustión hasta el desgaste innecesario de los pistones y las válvulas. Norma DOT, ECE, ANSI y SNED. Quise poner esto aparte por una sencilla razón. Las normas DOT significan Departamento de Transportación. Es una forma en la que se certifican determinados estándares de calidad para determinados productos fabricados en Estados Unidos. La otra norma, SNEL, es una forma que se tiene para certificar la calidad y seguridad de los accesorios para preservar la integridad física de los pilotos de autos o motocicletas. Es la norma más rígida que existe en Estados Unidos, creada por una fundación de una víctima de un casco de seguridad de mala calidad. Todo accesorio que esté destinado a conservar la seguridad y preservar la integridad física de una persona, ya sean cinturones de seguridad, sillas y cascos, cinturones para bebés, bolsas de aire, barras laterales, antivuelcos o elementos destinados a preservar la vida e integridad física, deben de tener alguna regulación y certificación para venderse o instalarse en determinados mercados, como en Estados Unidos o Europa. La norma SE es muchísimo más rigurosa. Esta la utilizan solo fabricantes europeos, a tal grado que coches de marcas como Ford, Chevy, Dodge y motocicletas de marca como Honda reprueban este tipo de pruebas y no se les permite que circulen en suelos europeos, o se le exige a la marca que regule las fallas, o se limita la circulación o los permisos a determinadas zonas y vialidades. Coches como BMW o Volvo o de las marcas más costosas sobrepasan los límites de estas normas. Por su parte, la certificación ANSI, cumple con los estándares de seguridad que debe de tener cualquier vehículo y elemento de seguridad que se venda al público. La certificación DOT la puede tener cualquier elemento de seguridad, como lo son los cascos. Sin embargo, no todos los cascos chinos tienen la certificación DOT. Es muy importante exigirla, puesto que es la más mínima certificación. Ampara que al menos nuestros sesos no quedarán regados en la carretera cuando el casco se reviente. La norma DOT la puede tener cualquier basínica que nos pongamos en la cabeza. Es la más insegura. Si tu casco utiliza poliuretano o hule espuma en lugar de esponja o siliconas para absorber impactos, lo más seguro es que no cumpla con las normas ANSI o SNEL, aun cuando presuma que pasó la DOT. Y si no tiene nada, de seguro es itálica o chino. Los cascos itálica, además de no ser seguros, son peligrosos y caros. Incluso en uno de los supermercados había uno que se cayó y estaba quebrado. Así que ya te imaginarás la calidad de seguridad que tienes. Muchas personas compran cascos baratos solo para cumplir las reglas y que no los multe tránsito. Sin embargo, un casco hecho de plástico y con espuma de poliuretano no te protege más que de los puros raspones. ¿En qué me tengo que fijar para comprar un casco? Un casco de calidad debe de tener una apertura donde solo salgan los ojos. No debe de tener una visera enorme, porque es más fácil que si nos accidentamos, la nariz se corte o nos entren piedras grandes al casco. La visera debe de proteger esa apertura con unos centímetros más adelante que la apertura. El cuerpo del casco debe de ser de un plástico antiflama. El elemento antiimpacto debe de ser de silicona o de un elemento que no sea inflamable y se pueda lavar. El casco no debe de ser de media cara o de cara abierta o a la mitad o solo la cabeza. Los cascos que son de media cabeza no cumplen con ninguna norma, puesto que el cuello, la barbilla, la nariz y la boca quedan totalmente desprotegidos. Un casco de calidad debe de tener buena ventilación, aun cuando la visera está abajo, y también debe de tener una buena ventilación para los días de verano. Los cascos no deben de ser de color negro, pues absorben más luz y son más calientes. Por su parte, las certificaciones ANSI solo las ostentan los fabricantes que envían sus productos a certificaciones rigurosas de laboratorio. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque muchas personas compran cascos chinos o los cascos de la marca itálica pensando en que con esto se salvarán de tener un buen golpe en la cabeza. O solo los compran por ahorrar dinero, cuando estos cascos, incluso los que los venden en determinadas agencias Honda o Yamaha, no cumplen con la norma más mínima, que es la DOT. La norma SNEL es la norma máxima que existe. Esta norma solo se le entrega a productos de la máxima calidad. Muchos productos que sobrepasan la norma ANSI, que es la regular, pero no pasan la prueba SNELL. Solo determinados cascos, vehículos y chamarras pasan esta normativa, y sobra decir que cuestan más de la mitad o el doble que los productos chinos. Ninguna de las certificaciones antes mencionadas van pegadas con etiquetas o pegatinas. Las certificaciones serias en los cascos de calidad van cosidas por etiquetas por dentro. Para terminar, quise hablar de esto en este podcast porque ninguna de las motocicletas itálica, Vento, Dynamo y Kurasai, y todas las motos chinas, cumplen con ninguna de las normas de calidad en Estados Unidos o Europa. Ni de chiste dejarían que una moto de este tipo circule en esos países. Y si algún gerente, fabricante o CEO de estas empresas, o alguno de los vendedores o dueños de franquicias y agencias de estas motos, quiere contradecirme, porque he leído que algunos dicen que sí las tienen, reto a que me publiquen una imagen con el número de folio y la certificación de las empresas, para llamar o enviar un correo y que valide la información. Dudo mucho que una motocicleta a la que le fallan los frenos o que te la vendan y digan que asistas a un centro de servicio desde el supermercado para que le ajusten los frenos o el embrague, tenga alguna certificación que no sea la fallida norma mexicana. Esa que aprueba cualquier cosa sin verificarla, incluso cables chinos que después hacen que se queme una casa. Hay una observación que hacerle a las motocicletas Honda, para que no vean que no puedes hacerle la pelota a las marcas de renombre. Existe una planta de poder en Honda, que es el motor 150. Este motor lo instalan las motocicletas cargo nuevas. Sin embargo, este motor no supera a su legendario antecesor, el motor 125 de la motocicleta cargo de fabricación brasileña, el cual es literalmente irrompible. Se debe de tener mucho cuidado con este motor, puesto que varios mecánicos aseguran que el motor es un tanto delicado, por no decir malo, en comparación con el motor 125 de las cargos, que ya no sale a la venta, y es uno de los mejores motores de motocicletas en el mundo. Incluso es más potente. El motor brasileño 125 tiene 12.5 caballos de fuerza, mientras que el motor chino de Honda 150 tiene 11.5 caballos de potencia. Este motor se instala en motocicletas que supuestamente tienen corte deportivo, como es el caso de la Invicta, pero en general el motor es de uso normal y no tiene el mismo aguante que el motor 125. Además, y al igual que el motor de la Yamaha 125, el motor 150 requiere de un mantenimiento más costoso, desde los cojinetes de las válvulas hasta la cadena del tiempo. Incluso esta planta de poder supera en calidad y potencia al motor 125 chino de Honda, el cual monta en la Honda Tool, que tiene tan solo 9.5 caballos de potencia. Esto es meramente ridículo, puesto que la cargo 125 brasileña, con un piloto de menos de 80 kilos, rebasa a una motocicleta Honda Invicta 150, con diferencia de que la cargo 125 usada cuesta menos de 10.000 pesos, ronda entre 20.000 pesos usada y 30.000 pesos nueva. Existen en internet ciertos tutoriales para modificar la Honda 125 para que alcance el mismo caballaje que el motor brasileño. Sin embargo, esto reducirá la duración del motor, puesto que las piezas internas no están hechas para más abuso. En pocas palabras, si encuentras una cargo 125 de fabricación brasileña a la venta, arrebátala y corre. Accidentes en motocicleta. Si te compran una moto, cómprate una vez un cajón. Es lo que muchos ignorantes aseguran sobre nuestra pasión y el uso en las motocicletas. Sin embargo, desde mi punto de vista, existen otros factores que no tienen que ver con la poca pericia del piloto o su cuidado en el uso de la velocidad o la práctica en las calles. A mayor velocidad, menor seguridad. Sin embargo, la única responsabilidad del piloto es utilizar el material que lo ayude a ubicarse en la calle, luces direccionales, reflejantes y luces indicadoras, llantas en buen estado, frenos y la atención al camino. El motociclista no solo debe de anticipar sus acciones e informar a los conductores de la maniobra a realizar, sino que debe de anticipar las estupideces de los otros automovilistas y peatones. El resto de accidentes suceden por los siguientes factores, y quiero suponer que me darán la razón los que utilicen motocicletas. Estupideces de los conductores de automóvil. Invadir o cerrarse en tu carril por sus putos huevos. A veces pienso que se meten por el coraje de que tú sí puedes pasar por un lado, mientras que ellos batallan con el tráfico. Entre estos animales está la fauna, que va mandando mensajes o viendo el celular, o platicando con los amigos, o escuchando música. Conductores que se detienen en doble fila en una parte de la calle, obligándote a invadir el carril de en medio, lo que puede provocar que te atropellen o se detienen en seco, poniendo sus intermitentes. Otros idiotas que se mantienen detenidos en la calle o en la esquina de la banqueta, o que estacionan en dicha esquina, o entrar en el carril lateral derecho. El transporte público. Es un peligro manejar detrás de un autobús o unidad del transporte público. Si de por sí cuando traes automóvil se te paran en seco para subir o bajar pasaje hasta la mitad de la calle, lo que ocasiona que A. frenes en seco y tengas que esperar a que el hijo de su chingada madre suba o baje al pasaje. Si te metes por el lado de la puerta, corres el riesgo de atropellar al pasajero. B. Si lo esquivas, corres el riesgo de que te atropelle el conductor que viene detrás de ti. Las calles. La calle es otro problema. El camino está diseñado para automóviles, no para motocicletas. Algunos camiones del servicio pesado dañan el pavimento o lo hunden, por lo cual en ciertas zonas es peligroso circular en moto a altas velocidades. Cuando se maneja en motocicleta o bicicleta, la visión del camino es diferente. El motociclista debe de conservar siempre su extrema derecha. Eso da seguridad y permite que los conductores de automóviles se conserven a su distancia. Esto no impide ver que esas partes de las calles y carreteras están en peores estados que la vía principal y la vía de alta velocidad. Las autoridades dicen que debemos de utilizar las vías urbanas para manejar en carretera, pero por lo general tienen más agujeros que un queso o están muy dañadas por el paso de unidades pesadas o de tipo agrícola o que cargan ganado. Para un chofer puede ser solo un golpecito en el chasis. Para un motociclista, cada agujero, bache o peralte en la carretera se siente. Los motociclistas y ciclistas observamos cada bache, cada agujero y cada boquetito por donde podemos meternos a la banqueta para estacionar o llegar a nuestro destino. El motociclista no solo debe de cuidarse a sí mismo, sino que debe de anticipar las estupideces del conductor. Por eso es bueno haber manejado bicicleta y automóvil antes de manejar una moto, porque de cierta manera conocemos los hábitos estúpidos que tiene el conductor en la ciudad y la carretera. Desde cambiarse de carril sin mirar a los lados, entrar a una carretera invadiendo nuestro espacio de manejo, o pensar, entre comillas, que si vas manejando en su carril, estás invadiéndole y debe de aventarte al camellón, o tirarte a un barranco, porque es su calle. Aun cuando tú pagas placas y el derecho al igual que su coche, aunque a veces traen coches americanos que no pagan un solo centavo. En este espacio iba a decir que las mujeres manejan peor, pero no. Ambos conductores tienen una forma muy tonta para manejar, desde reversear en lugares que no lo deben de hacer, hasta hacer alto en los semáforos donde hay vuelta a la derecha para salir en línea recta, obstaculizando todo el tráfico que efectivamente va a circular a la derecha. Meterse con su coche en lugares donde sabe que no cabe y queda invadiendo la calle, o banquetear su coche en su casa, obstaculizando el paso de los peatones. Los automovilistas deberían de entender que cuando ellos chocan en sus coches por pasarse un alto o no respetar los semáforos o por alguna estupidez que hace al maniobrar, solo se golpean el cuello y dañan sus carrocerías. Sin embargo, los motociclistas, ante una colisión frontal, significa un hueso roto, una fractura de mano o una pierna rota. En último caso, la consecuencia conjunta de la estupidez del conductor y del piloto es la muerte. Motocicletas chinas e inseguridad vial. Hace poco más de 5 años, tal vez más o menos, la industria de las motocicletas comenzó a ganar gran popularidad en México. Esa no es precisamente la fecha en la cual las motos chinas comenzaron a venderse, puesto que antes, algunos meses solamente, se exhibían en las tiendas Electra o concesionarios Patito sin venderse mucho. Incluso parecía que debido a su evidente mala calidad y pésimo diseño y alto costo, nadie las quería comprar. Hasta que llegaron a manos de personas que, no importándoles ni la integridad física de ellos o su familia, y su poca o nula pericia al manejar motocicletas, si no es que ninguna, decidieron que tener una motocicleta era sinónimo de estatus social. Sin embargo, el peor problema no es que las motocicletas sean accesibles al público o que se hayan masificado, puesto que todo el mundo tiene derecho a tener un transporte. Sin embargo, los usuarios de las motocicletas chinas presentan una serie de irregularidades que no solo ponen en riesgo su integridad física personal, sino la de todas las demás personas que utilizan la vía pública. El tener una motocicleta implica tener ciertas responsabilidades, saber manejarla y pasar por un examen teórico y práctico, o al menos dominar la unidad y respetar los carriles de circulación, pagar derechos y placas, y ser consciente del uso del casco y tener una cultura vial. Sin embargo, diariamente observamos jóvenes, madres de familia y hasta niños montando y manejando motocicletas chinas, aunque también motos de marca, con el total abandono de los padres de familia y las autoridades que regulan esto en la calle. Madres y padres de familia que llevan a toda su familia en la motocicleta, a veces más de 5 personas en la unidad y ninguno con casco. Estudiantes temerarios a alta velocidad, con pasajero y sin casco ninguno. De 3 a 5 niños en una sola motocicleta manejando, con la negligencia de sus padres. Pilotos con niños que circulan a alta velocidad, y el bebé o el niño menor montado en el manillar o el manubrio, a alta velocidad y sin el menor cuidado, y realizan maniobras como atravesársele a los coches o llevando a su esposa, madre e hijos al supermercado. Repartidores con motos kamikazes circulando a más de 80 km por hora entre coches y semáforos por el tráfico. Entre otras tantas estupideces que incrementan el peligro en motos construidas con pésima calidad. El problema de estas personas no es que solo atentan contra la integridad física de su persona y de sus pasajeros, sino que sí, aun cuando el error al conducir o manejar sea por su culpa, el automovilista siempre será inculpado por homicidio culposo o con responsabilidad civil, aun cuando el chofer o el piloto tenga la culpa del accidente. Obvio decir que si estas personas no saben de licencias, placas o cascos, mucho menos de seguros de daños a terceros, sin contar que respetan muy poco o nada a los ciclistas y peatones. No se podría argumentar que las motocicletas chinas promueven los asaltos y la delincuencia, pero gran número de asaltos se cometen con este tipo de unidades. Y repetimos, las autoridades que nos cobran placas y el Estado que nos exige documentación y que paguemos derechos e impuestos no hacen absolutamente nada para resolver el problema. Dudas sobre mecánica. ¿Cuál es el mejor aceite? Las motocicletas de baja cilindrada y refrigeradas por aire a motor de 4 tiempos utilizan solamente el aceite diseñado para motor de 4 tiempos. La motocicleta de 2 tiempos utiliza motor de 2 tiempos, obviamente. Las aplicaciones son muy diferentes. El aceite de 2 tiempos tiene más viscosidad para adherirse al pistón y a las camisas, puesto que se mezcla junto con la gasolina. El aceite recomendado para motores desde 110 hasta el de 250 centímetros cúbicos o mayores es el de 10W30. Es un aceite liviano y ligero para motocicletas de baja cilindrada. El aceite es el elemento más importante en una motocicleta de baja cilindrada, puesto que tiene la función de transferir el calor, lubricar embrague y proteger los engranes y el mecanismo de la transmisión, además del cilindro claro. El sistema de lubricación baña por dentro todas las piezas del motor. Si utilizamos aceites corrientes como los aceites de relleno que venden en las ferreterías a 30 pesos, o los aceites reciclados o los aceites mexicanos de baja calidad, el motor durará menos. Así que ya sabrán qué pasa cuando agregan aceite itálica a una moto de marca, aun cuando tenga una fuga. Los aceites deben cumplir con la norma JASO y APSG, que son normas para motocicletas japonesas. El aceite se mide por viscosidades. Por ejemplo, el número 10 significa que el motor en frío, el aceite tendrá una viscosidad de 10 o menos. mientras que el motor caliente tendrá una de 30. Si utilizamos un aceite que tenga 5 de viscosidad, el aceite tardará más en cubrir todas las partes internas de un motor, por lo que tendremos que calentar la moto unos 5 minutos antes de comenzar a acelerar a fondo. No se recomienda literalmente calentar la moto dejándola 10 minutos en frío o en ralentí, sino que ir acelerando poco a poco para no gastar mucha gasolina. También en el factor de lubricación debemos de considerar el clima en donde vivimos. Si vivimos en el norte de México o en la zona donde siempre está caliente el clima, debemos de utilizar un aceite 10W30. Y si vivimos en zona donde siempre haga mucho frío, debemos de utilizar un aceite 10W40. Ahora, hablemos de marcas. El grado de aceite estándar es 10W30 en todos los tipos. Este sería el aceite por default para las personas que no saben mucho de mecánica. En todos, el tipo de aceite es de 4 tiempos para motocicleta. No puede existir otro tipo de aceite y mucho menos agregar aceite de automóvil a la motocicleta, puesto que no está diseñado para ella. Pero en marcas se rompen opiniones de calidad, puesto que cada motero tiene una obsesión diferente por determinada marca. Sin embargo, existen tres marcas que son el top en lo referente a aceites y calidad y protección al motor. Castrol, marca especializada en aceites de alto rendimiento. Sus diseños en aceites compiten directamente con marcas de altísimo nivel, hasta con la marca Púrpura. Es mi marca de aceite preferida. Todos mis motores que he tenido han usado Castrol y primero se acaba el vehículo, pero no el motor. Móvil. Móvil es una marca buena, muchos la recomiendan, pero a mí no me gusta, más porque la fabrica la misma marca que elabora el aceite Edson, que es de calidad regular. Muchas personas recomiendan los aceites Móvil, pero para autos de fabricación japonesa, como Nissan, Toyota y esos. Motul. Motul es una marca francesa de lubricantes. Todos los moteros que conozco recomiendan esta marca de aceite y se arman enormes discusiones entre cuál de las tres marcas elegir. Si tenemos una motocicleta que nos gusta y estamos convencidos de la calidad de su motor y queremos un buen desempeño y sobre todo durabilidad, conviene invertir en estos aceites. Olvídense de comprar aceite de marcas mexicanas como Bardal, Rochefrance o Quaker State. Compre solo marcas reconocidas como las antes mencionadas. Valen un poco más, pero son la mejor protección para motores. Otra cosa muy importante. Hay muchas personas que discuten si ponerle aceite sintético a la motocicleta o aceite regular. Sin embargo, lo que más importa en una motocicleta y también en un automóvil son los mantenimientos periódicos. Es decir, si vas a gastar 100 pesos o 200 pesos en comprar un aceite regular, pero se lo vas a estar cambiando con regularidad a la moto, en lugar de planear cambiar el aceite cada año y ponerle una marca top, lo más probable es que te ofrezca menos protección aun cuando le pones una marca que cuesta más cara. Lo importante en una moto es hacer los mantenimientos periódicos. Generalmente se requiere de 1 a 2 litros de aceite, dependiendo del modelo. Las motos de baja cilindrada solo utilizan una coladera que se lava con gasolina o solvente limpio cada que se cambia el aceite. Las motos de más de 500 centímetros cúbicos o enfriadas por agua utilizan filtros de papel o filtros especializados, al igual que el coche. Es altamente recomendable consultar el manual impreso de nuestra motocicleta o descargarlo de internet para conocer la medida de aceite. En www.motolibertaria.blogspot.com encontraremos el manual para realizar esta operación, y también en Yahoo Respuestas nos pueden ayudar. Relación, calidad y precio. ¿Qué determina la potencia, rendimiento y durabilidad de una moto? El tipo, número y alineación de las válvulas, el tipo de alimentación y el tipo de enfriamiento. Un motor de itálica de 200 centímetros cúbicos o de una moto china tiene entre 15 a 18 caballos. Uno de una motocicleta de marca del mismo cilindraje alcanza hasta 60. Los motores de motocicletas como Dynamo no entregan la suficiente potencia necesaria para que la moto tenga un desempeño aceptable. Por tanto, es normal que la motocicleta vibre demasiado o que se le caigan tornillos debido a las vibraciones. La unidad exige una planta de poder más grande para poder cargar con toda la basura que le añaden como accesorios. 8 de cada 10 motos que se venden en México son itálica. Por algo será. Según Wikipedia, con 200.000 motocicletas vendidas en el año 2010, Italika se hizo con el 55% del mercado de motocicletas. En 2011 había alcanzado el 63% de la cuota de mercado, en gran parte por su bajo costo inicial. Italika vendió su número 1 millón de motocicletas el 23 de marzo del 2011. Italika copia descaradamente diseños de motos de renombre como Kawasaki, Suzuki y Honda. No copia las motos de más de 1000 centímetros cúbicos porque sabe que al primer recorrido grande se desarman o se mata el pasajero. El mayor motor chino que importa Italika es el de 250 y el de 650 centímetros cúbicos. No fabrica, solo compra chino, barato y lo vende caro. Existen unas comparativas muy buenas en esto de los motores chinos. Italika lanzó una motocicleta llamada IRT-650, que trae un motor chino de 650 centímetros cúbicos. Sin embargo, Honda tiene una moto que es la 600RR, que tiene años de tecnología y desarrollo, además de sistema de inyección electrónica, motor de varias válvulas y sistema de enfriado líquido. Obviamente la de Italika es barata y se mira bonita, pero tiene 60 caballos de fuerza, contra 128 caballos del motor de la 600RR. Incluso una Ninja 250 carburada la deja en la calle de la amargura. La 600RR está considerada como la mejor motocicleta del mundo en su categoría. El motor que monta la Italika 650 lo monta también la Suzuki 650. Sin embargo, hasta ahí llega la comparativa, porque Suzuki lo utiliza para motocicletas tipo chopper. Otra comparación podría ser la Italika RT200. Esta monta un motor varillero carburado contra la Kawasaki Ninja 250, a la cual le copia todo el diseño. Pero la Ninja monta un motor gemelo enfriado por agua con inyección a gasolina y carburado. El carburado tiene 48 caballos, mientras que el de inyección tiene 55 caballos de fuerza, además de que se puede turbocargar. Regresando a Italika, pero también señalando el modus operandi de todas las motocicletas chinas. Al principio las motocicletas Italika eran de diseño surcoreano y se reunieron en kits enviados desde Corea del Sur y China. Sin embargo, la mayoría de los modelos actuales son de diseño, que quiere decir que copian a toda la moto de marca que se mueva, y origen mexicano. Italika mantiene una fábrica de motocicletas y un almacén de piezas en Toluca, cerca de la Ciudad de México. 8 de cada 10 motos que se venden en México son Italika. Por algo será. Tenemos la opinión de que esto ocurre porque son las únicas motos que se masificaron, es decir, que te la vende una vendedora de supermercado, un tipo que nunca se ha subido a una moto y que trabaja en un Electra, donde hace poco vendían autos chinos marca FAW, y que dejaron a los dueños desamparados cuando la empresa rompió tratos con los chinos que fabricaban esas basuras. Si bien las marcas de renombre como Yamaha, Honda, Suzuki y Kawasaki cuentan con juicios y arbitrajes llevados a cabo por quejas y tratos negligentes en tiendas o talleres de servicio en Profeco, la mayor parte de quejas y pleitos en lo relacionado a motos en México tiene que ver con Italika y con motos chinas, vendidos por supermercados o empresas que no tienen servicio técnico o no tienen idea del producto. Otra cosa es que su garantía es muy tramposa. Muchas veces dan excusas en los centros de servicio para no hacerla válida, por cualquier invento o excusa. Electra te vende estas motos con un seguro opcional, en caso de sacarlas a crédito. Sin embargo, el seguro solo sirve para daños a terceros. No te cubre en caso de accidentes, ni para el robo total o parcial de la unidad. Busquen en Google para que vean de qué hablo. Las motos itálicas pueden ser catalogadas como el pan chatarra. Un gansito lo encuentras en cualquier tiendita. Sin embargo, no se compara la calidad de un pastel hecho y comprado en una pastelería o repostería. Además de que hay opciones de sacarlas a crédito, y muchas personas pagan una moto que al contado costaba 14,000 pesos en unos 24,000 pesos, el costo final del crédito. Hablando de los precios de Itálica, la empresa vende motocicletas que solo son un poco más baratas que las motocicletas de excelente calidad, como Yamaha o Honda. Por ejemplo, el caso de una Yamaha YBR-125 ronda los 23,000 pesos, mientras que una RT-180 cuesta 20,000. Pero, aún así, ¿qué motocicleta crees que tiene mejor calidad y precio de reventa? Cualquier persona podría justificar que comprase un Itálica es por el precio, pero los precios son casi iguales que las motocicletas de calidad. Sin hablar del valor de reventa, una motocicleta Itálica no tiene valor de reventa. Muchas veces se vende por menos de la mitad de lo que costó. No hace ni una semana vi que en internet vendían una RT del año 2000 en 7,500 pesos, mientras que una Suzuki GSRX1000 del año 98 la venden en 15,000 pesos y es americana. Itálica abusa de las personas que no conocen de mecánica, por lo cual aquellos usuarios que son dueños de estas motos solo las usan para mandados y cosas muy sencillas. Incluso la empresa recomienda que sus motos de trabajo no se usen para viajes largos, mientras que las otras motos de marca sirvan para todos los usos. Itálica, vendedores y fabricantes, se ufanan de dominar el mercado y de vender miles de motocicletas al año. Sin embargo, ¿en dónde están todas esas motos que vende después de unos años? En el deshuese, en el basurero, en yonques, en el fierro viejo, o desarmadas y tiradas en un patio trasero. Muchos usuarios de Itálica, pobres que les queda, argumentan que su motocicleta le ha salido buena, que le dan mantenimientos adecuados y que tiene años con ella. Sin embargo, cuando aquí hablamos de calidad, nos referimos a darle un uso extremo a la moto, subir a más de 3 pasajeros, recorrer diariamente distancia de más de 200 kilómetros y cargar más de 200 kilos, incluido el pasajero. Si una motocicleta resiste este trato, vale la pena. No en balde, las empresas que utilizan motos compran Suzuki, Yamaha o Honda, nunca Itálica. Las motocicletas que utilizan los empleados de Grupo Electra para realizar cobranzas son de la marca Honda y Yamaha. Si usaran Itálica, lo más seguro es que los deje tirados o se rompan a medio camino. No se puede argumentar nada más de una marca que ni siquiera utiliza sus propios vehículos para trabajar. Los comentarios de los usuarios siempre dicen que la moto falla o comienza a dar problemas al año de uso. Es algo muy parecido a los coches Dodge, que se ganaron su pésima fama con el Dodge Neon. Aunque todos sus coches son inferiores a Nissan o Toyota en la calidad del armado, el tren motriz, las fascias, el sistema eléctrico, etcétera. También hay que decir que las primeras motos Itálica que llegaron al país son de una excelente calidad, a comparación con las que se están vendiendo hoy en los supermercados. Si te venden una usada de las Itálicas viejitas, en buenas condiciones, en menos de 5,000 pesos, cómprala. No sin antes llevarla a revisar con un buen mecánico de motocicletas, que revise motor, transmisión, frenos y valeros de la dirección. Algunos dicen que el motor es lo mismo. Podrían incluso alegar que la CGL y la Itálica 125 se fabrican en la misma fábrica. Pero la diferencia viene en los acabados, en las manijas, en las tapaderas, en la calidad del forro de los asientos, en el ensamblado y ligeramente en el control de calidad de cada empresa. Solo por hacer una observación, el nombre de la moto en una CGL Honda, Yamaha o AX100 está atornillado con una placa. En las itálicas está pegado con adhesivo. Uno de los mayores problemas con estas motos es que se miran muy bonitas en la exhibición. Los colores y los diseños son atractivos, a diferencia de una moto de marca reconocida. Pero desgraciadamente, los diseños son bonitos, pero la calidad de los plásticos es muy mala. Incluso ese es un punto en contra. Mientras las otras marcas usan plásticos de gran calidad o utilizan lámina de acero moldeado, las motos itálica usan plásticos del más corriente que existe. El que se quema con el sol, se resquebraja o se hace quebradizo, además de que la pintura se descolora muy rápido. El tablero. ¡Ay, el tablero! El tablero es el defecto principal en todas las motos itálica. No existe una motocicleta de esta marca que ande en carreteras mal asfaltadas o en terracería y que no se reviente el tablero. Y que no esté amarrado con alambre, con cinchos o con cinta, porque no es itálica. O también es lo primero que te falla en esas motos, los indicadores de las luces de giro, el tacómetro o el velocímetro, o el indicador de la gasolina. Al final, en el taller, me ofrecían un tablero usado en 100 pesos, aún con la garantía en regla. Las motocicletas itálica y las chinas se ven muy bonitas acomodadas al lado de las croquetas del perro, pero cuando la compras tienes que sacar la moto, encenderla y llevarla a un centro de servicio, a diferencia de una agencia en donde te la entregan rodando y revisada. Incluso Yamaha de México regala revisiones gratis a todas las motos de la marca, y si te compras una moto, te regala el curso de manejo. Cabe aclarar que, aunque los que tienen itálicas y hablan maravillas de ellas, la primera itálica que tuve duraba 2 días sí y 1 día no en el taller. Y eran bien pinches mamones, los mecánicos al tono de "pues es que no sabe usarla, joven", y yo de "ha de ser muy difícil manejar una moto, ¿verdad?". Si compras la moto en, digamos, un supermercado o Bodega Aurrerá, lo primero que te encuentras es que, además del centro de servicio, no existe una agencia que resuelva directamente las dudas o las garantías al respecto de la moto. Un zumbido en la transmisión, un ruido en el motor, un rin chueco o lo que sea. Cuando llegas al taller, a veces el mecánico solo atina a decir "vaya a otro taller de servicio" o "eso no lo cubre la garantía", así que tiene costo extra. Además de que la garantía no la valida el supermercado, sino los centros de servicio, y si olvidas llevar a que te sellen y activen la dichosa garantía, la motocicleta no tiene garantía alguna. Y existen como 10 personas que he leído que la pierden. O les dicen que la garantía no cubre el desgaste normal, a pesar de que las vibraciones del pequeño motor, o el abuso provocado por un mal diseño cause problemas. Jodido esto, porque tiene defectos de fábrica. Los frenos están mal calibrados, los chicotes están sueltos, y cosas propias de una moto que venden en un supermercado, como si de 1 kilo de limones se tratara. La calidad de los chicotes del freno, del acelerador o del embrague, que se revientan o hacen duros y causan problemas, es otro factor muy frecuente. Y lo peor del caso es que en algunas partes, la moto representa hasta un peligro para la tienda. Una vez llegamos a un supermercado, y lo primero que observamos fue un empleado limpiando gasolina de una moto a la que se le salió. No sé si se haya golpeado o se haya caído, pero si Protección Civil lo hubiera visto, hasta cierra la tienda. El mecánico en casa. Si bien es verdad que no cualquier persona tiene la capacidad mental para reparar motocicletas, cualquier aficionado a las motos debe de tener las siguientes nociones en mecánica: funcionamiento de un motor a gasolina, reconocimiento de las partes de un motor, bujía, carburador, sistema de inyección, admisión y salida de combustible, cambiar llantas y cámara en caso de ponchaduras, mantenimiento de cadenas y ruedas. Si bien estos conocimientos no son fáciles de aprender, son necesarios en caso de que deseemos salir a carretera o a excursiones. Tan solo para salir a carretera necesitamos 2 pinzas de presión, desarmadores, tubos o parches, y la bomba de aire. A diferencia de un automóvil, donde las partes que manejan son más complicadas de encontrar y es mucho más sucio el darle un servicio regular, la motocicleta se puede desarmar y almacenarse en una esquina de la casa, mientras investigamos las fallas o conseguimos las refacciones necesarias. Sin hablar de que a diferencia del mercado de los automóviles, para las motocicletas de baja cilindrada, gracias a que todas son clónicas o que vienen de una misma marca, las refacciones son mucho más fáciles de conseguir. Una persona puede ir escalando en experiencia para desarmar su motocicleta, pero la mayor ventaja de ser nuestro mecánico es que si le damos los mantenimientos correctos a la moto, es muy probable que nunca tengamos que darle un servicio mayor a la unidad. Los servicios que debemos de aprender son: cambio de aceite y filtros a la motocicleta, ajuste de chicotes, frenos, embrague y acelerador, ajuste de ruedas y rotación de llantas, limpieza, lubricación de rodamientos y cadena, nociones generales de electricidad automotriz. Dependiendo de la habilidad, podremos hacer operaciones más avanzadas, como reconstruir una transmisión, cambiar el embrague de la moto, anillar los pistones o el más básico, ajustar la luz de las válvulas o las punterías del motor. A diferencia de épocas pasadas, ahora, gracias a internet, tenemos cientos de foros que nos pueden ayudar en caso de tener una duda. Podemos descargar manuales en internet y podemos ver videos en YouTube donde nos informan de cómo hacer las cosas. Lo único que necesitamos para comenzar a desarmar nuestras motos y comenzar a aprender son las ganas de hacerlo, el manual de reparación de nuestra motocicleta y un juego básico de herramientas. Sobra decir que ahorraremos mucho dinero. Un cambio de bujía y aceite con aceites regulares cuesta más de 500 pesos, pero si la hacemos nosotros con aceite de calidad nos costará menos de 300. Además de que si son como todos los que amamos las motos, la mejor persona para hacer los mantenimientos a nuestro gusto somos nosotros. Pueden visitar www.motolibertaria.blogspot.com. Ahí encontrarán toda la información. Investigación de campo de motos chinas. Existe una diferencia abismal entre la propaganda que aparece en revistas, periódicos y televisión, sobre todo en televisión azteca, sobre las motos itálicas y motos chinas, y los comentarios y experiencias de los usuarios por internet. Revistas mencionadas como la chayotera revista Motociclismo dicen que las motos itálicas son buenísimas y que las Dinamo también. Sin embargo, por experiencia propia, decidí asistir a una agencia de motocicletas, a un supermercado, a comprobar si aún, en 2014, las motocicletas itálica presentaban alguna mejoría en sus acabados, su calidad de ensamblaje o su diseño, o si les sigue valiendo madre porque las personas las siguen comprando. Para ello, decidí llevarme un buen celular para que las fotos que a continuación veremos aparezcan con una definición decente y se aprecien los detalles que a continuación criticaremos. Para darle un poco de sentido a esto, hablaremos de los factores más importantes de una motocicleta nueva, que son acabados, diseño, calidad de los accesorios e instrumentos, presentación y calidad del producto final al cliente. Acabado de las motocicletas itálica. ¡Se robaron las tapaderas! Ok, no. Uno de los grandes defectos enormes de todas las motocicletas itálica, incluso de las costosas, es que no tienen carenaduras o tapaderas. No quiero saber qué pasa si te llueve con una motocicleta de estas, puesto que muchos de los cables de las motos itálicas y chinas no están aislados debidamente para protegerlos de la intemperie, o de que alguna persona le jale un cable para inutilizar la moto. Miren, esta motocicleta se está oxidando en plena tienda. ¿Quién sabe cuánto tendrá en exhibición? Y hay que hacer una puntuación muy grande. La motocicleta está guardada dentro de la tienda. ¿Qué pasará cuando esté afuera? ¿Dónde le llegue el polvo y la humedad? La calidad de los acabados no está orientado a la calidad y durabilidad. Está orientado a la economía. Miren, esta es una cuatrimoto. Cuando te subes a ella, sientes que el plástico que tiene en lugar de base de metal o de aluminio se va a romper. Imagínense qué pasará si se le diera el uso de maltrato para el que se supone que están hechos estos vehículos. En internet existen varias quejas de que las cuatrimotos automáticas de Italika son una basura y les falla muchísimo la transmisión o el motor, puesto que el motor es muy pequeño para el enorme armatoste que es. Diseño. Como ya lo habíamos mencionado hasta el cansancio, el diseño de una moto es importante para la durabilidad de una motocicleta. Sin un diseño enfocado a la durabilidad y la calidad y la correcta protección de sus componentes, una moto no vale la pena. Las motocicletas chinas como Italika, Vento, Dynamo, Kurasai, entre otras, solo se dedican a importar copias descaradas de modelos de motocicletas de renombre. A excepción de la marca Strada, esta le copia la moto completa a Italika y solo le cambia las etiquetas. Vamos a irnos por la opción más accesible en motocicleta de trabajo de Italika. Si bien son un montón de excusas para hacerle bullying a la marca, las motos Italika con motor de 110 son la opción de motos más baratas de la marca. Barata entre comillas. Porque la Suzuki AX100 cuesta menos y se la lleva por mucho de calle en calidad. Sin embargo, esta motocicleta en especial es la que compran las familias más pobres y las más estafadas. Nada más falta mirar una moto FT110 para darnos cuenta que les faltó dinero para armar la motocicleta. Con un carburador sostenido solo por los tubos de escape y el tubo de la admisión, sin buscar aunque sea ponerle unas tapaderas o unos tubos siquiera de plástico, para que las mangueras regadas por el área del carburador y los cables distribuidos y amarrados con alambre o acomodados gritan que necesitan carenaduras, y ya no por estética, sino para poder usar la moto en tiempos de lluvia. Un pistón colocado en un ángulo un tanto peligroso, tanto para circular en carretera, campo o ciudad, en donde una caída fuerte podría hacer que se reventara o quebrara el cilindro, o por el hecho de que se pueden taponarse de lodo las aletas de enfriamiento. El motor grita que necesita aunque sea unos tubos para evitar golpearse en un tope o zanja. O el hecho de que ni por locura se podría pensar meter esta motocicleta al agua. O el hecho de que tenga una manguera para hacer el vacío al carburador, que baja por un montón de cables visibles y fáciles de arrancar o de romperse en una caída o cruzando algún lugar con enramado, nos hace entender que esta motocicleta no nos va a durar ni 2 años de uso. Para aquellas personas que tengan conocimientos en mecánica, existe una prueba muy seria y contundente que puede revisar cualquier persona para convencerse de lo que hablo. Las motocicletas utilizan tensores de las ruedas traseras para ajustar la tensión de la cadena. Al aflojar las tuercas, las motocicletas de calidad como Honda, Suzuki o Yamaha utilizan tornillos de media para esta área. Las motocicletas Italika y chinas usan tensores de 316, que son mucho más delgados. Los ejes de las mazas y los valeros también son de calidad china y son mucho más delgados, y por tanto fallan a los pocos meses de haber sacado la moto y tratar de darle un uso intenso como de una moto de marca. Calidad de los accesorios e instrumentos. Si no desean creerme a mí, asistan a cualquier supermercado en donde vendan motos Italika. Dependiendo del nivel socioeconómico de las personas que asistan al supermercado, ya que existen supermercados donde hay motos y van personas de un nivel económico y de otro, verán que las motos duran menos de 15 días o hasta un año sin venderse, puesto que no cualquier tonto se embarca con una moto china. Revisen ustedes no solo el tipo de ajuste que tienen las palancas de frenos, los plásticos con los cuales está protegido el cableado de la motocicleta y la calidad de la pintura y los accesorios. Por ejemplo, y esta es una observación muy seria, los cables del panel de instrumentos y encendido y luces de estas unidades están cubiertos con una manguera negra de plástico corriente. Esto con el tiempo y el uso normal, y pasar por charcos o lavarla, hace que entre agua y se pudran los cables, que dicho sea de paso, son cables de la peor calidad y menor calibre que se pueda poner, puesto que está orientada a precio y no a calidad. En una situación hipotética, alguien rompe la super resistente y segura manguera negra de la moto itálica nueva, le hace un puente y se la lleva rompiendo la muela de seguridad al hacer palanca con el manubrio. Y lo digo hipotéticamente, porque al tener cerraduras chinas, cualquier persona puede hacer palanca con un desarmador y llevarse la moto sin mayor problema. Las motos de marca de trabajo hacen mucho énfasis en proteger el cableado de las motos, incluso con plásticos especializados que no se pueden romper con una navaja y que son a prueba de flamazos. Hagan ustedes la suma, cables de mala calidad y que se pueden calentar y encender, con plástico flamable de mala calidad, igual a... Ni hablar de la calidad de los faros, sistema eléctrico, el tablero, el encendido CDI o el alternador. A mí me falló el alternador a los meses de comprarla. Las piezas de una motocicleta de marca están hechas en Japón, Estados Unidos o la India. Las de las motos chinas, en China. Presentación y calidad del producto final al cliente. Las motocicletas chinas o las construidas en México con partes chinas, entre ellas itálica, hacen mucho énfasis en pintar sus motos y hacerlas ver como lo que no son, chinas. Pinturas bonitas, diseños a pantalla pendejos, comerciales en televisión, pago a revistas chayoteras como la revista Motociclismo Mexicana, que se la vive anunciándolas y hablando de su excelente calidad, entre otras cosas. Y lo peor del caso es que los que compran estos armatostes son personas que no conocen de motocicletas y piensan que son buenas porque se venden mucho. La fábrica de Electra o los fabricantes y vendedores podrían argumentar que su moto no está hecha para pasear por el campo o carretera. Sin embargo, es una moto de trabajo. Y la motocicleta AX100 de Suzuki, las motos de Honda, sí salen a carretera y al campo, y hasta la montaña. Existen blogueros que toman fotografías de que se van hasta las montañas con sus motocicletas. No creo que la FT110 alcance los 80 km por hora en carretera, sin antes dejar un largo rastro de tornillos a su paso. Opiniones sobre motos chinas. Las motos itálica y demás se vanaglorían de tener años de servicios, con miles de clientes satisfechos y brincando felices por todas partes. Sin embargo, en internet es difícil encontrar quien hable bien de estas motocicletas, pero encontramos cientos de miles de posts, de páginas y de comentarios donde hablan pestes de la marca. Por dolor y experiencia propia de ser de los clientes que se metieron con la marca y salieron mal. Aquí están pues algunas opiniones y notas de internet al respecto. Hay algunas anécdotas sobre garantías de motocicletas muy buenas. Existía una marca de motocicletas llamada Aprisa. La marca no pudo sostenerse debido a la mala calidad de sus vehículos y las bajas ventas. Así que simple y llanamente cerraron muchas tiendas a nivel nacional, dejando sin soporte técnico o garantía de ningún tipo a los dueños de sus basuras. Estas motos no suelen tener fallas comunes como la cadena o las masas, sino que sus fallas son mayores: pistones, cadenas de tiempo, cambios que se botan, etc. Motocicletas itálica cobran vidas. Por fallas en el sistema de freno, luces y la suspensión, las motocicletas itálica representan un riesgo para quienes las utilizan, pues recientemente provocaron la mayoría de los accidentes viales donde se ven involucrados este tipo de vehículos. Tal es así que dos personas perdieron la vida, y en la oficina de Profeco existen decenas de quejas en contra de las empresas que las comercializan. Y es que, ante las constantes fallas en el sistema de las motocicletas Italika, de procedencia china y comercializadas por Electra, por su bajo costo, no cumplen con las normas de seguridad vigentes para el transporte, y los accidentes protagonizados por este tipo de vehículos van en aumento. En la Oficina de Protección Civil, César Siberio Salgado atribuye en muchas ocasiones los percances por la falta de pericia de los conductores, aunque la mala calidad de estos vehículos prácticamente los hace incontrolables al momento de presentarse una falla. Incluso es muy chistoso que algunas tiendas de Italika hacen labor de convencimiento vía internet, por ejemplo con Yahoo Respuestas, pero por lo general son los mismos propietarios y dueños de otras marcas los que los queman y contestan sus retailers a favor de su apestosa marca. Este, por ejemplo, es de un dueño de Italika, de Reporteros Sin Fronteras, que primero defendía la marca y decía que era muy buena, y poco a poco se le va decayendo la ilusión con su motoneta Italika. Este es parte de una publicación que hizo con un resumen de toda la travesía que vivió desde el momento en que sacó la moto hasta este momento que voy a leer. En resumen, puedo decirles, a base de mi propia experiencia, que cuidando bien estas motonetas andan bien durante un año o menos, y después empiezan a aparecer un sinnúmero de fallas técnicas que ponen en riesgo la vida del usuario. Exijo a nombre de todos los usuarios de motocicletas Italika que esta empresa proporcione las piezas correctas en el menor tiempo posible. De lo contrario, cada día más y más personas leerán este artículo en donde claramente se puede advertir una gran irresponsabilidad de quienes tienen a su cargo el área de surtir refacciones de motocicletas Italika. Al señor Ricardo Salinas Pliego le solicito a través de este medio tenga bien reconsiderar su plantilla de empleados encargado de la distribución de refacciones, para evitar que usuarios como yo, cansados de un mal servicio técnico, dañen la reputación de esta empresa. Actualización a septiembre 14 del 2013. A esta fecha, la moto presenta muchos desperfectos. El espejo izquierdo se ha roto de su base por la mala calidad del plástico. Se rompió del metal, parece ser de hierro colado. Las molduras frontales suenan mucho porque se han caído algunos tornillos. Sigue haciendo como gallo cantando al encenderla. Le cuesta despegar al principio y como que se jalonea. No le he realizado sus servicios y ni siquiera la he lavado. Le seguiré contando. Hay muchos blogs en específico en donde hablan como yo de la marca. Son valiosos porque son personas que, al igual que yo, desarmaron y despiezaron el motor. Solo es cuestión de escarbar un poquito en internet para encontrar mucha carnita sobre quejas de usuarios insatisfechos con la marca, la garantía, la calidad, el pésimo trato y servicio a los clientes, desde malas caras o maltrato al usuario, hasta cambio de piezas y refacciones viejas por nuevas de las motocicletas, o que simplemente le roban las partes y le responden: hágale como quiera, joven, nosotros solo damos garantía, no esté chingando. Las motocicletas de más de 20 mil pesos que salieron de la agencia presentan fallas mecánicas, pero que ni el taller de servicio ni la agencia de ventas, si es que existe, quiere hacerse responsable por la moto, o donde el taller de servicio asegura no tener una pieza que cuesta 50 pesos en una refaccionaria, y la moto dura más de 2 meses arrumbada en el taller empolvándose y deteriorándose como si fuera vieja, aún teniendo pocos meses de uso. Existen cientos de miles de comentarios de usuarios de motocicletas chinas. Italika ha tenido muchos detractores por su pésima calidad. Se dice que 8 de cada 10 motos que se venden son Italika. ¿Pero de qué calidad? Les recomiendo leerlos todos. Sin embargo, se llevan las palmas estos dos comentarios que me permito leerles. Comentario 1. Amigo, siento decirte esto, pero Vento, Italika, Dinamo, Carabela, Tang, Trek, motores chinos y ensamblados aquí, que por eso se hacen llamar mexicanos. Todas estas marcas de motocicletas utilizan motores de la fábrica United Motors o Longxin de China. Sus componentes internos del motor son de pésima calidad, y obviamente estos motores traen defectos de fábrica serios. Si recorrieras 1000 kilómetros sin que se le presentaran fallas serias, sería un milagro en estas motos. Y con decirte que todas estas motocicletas vibran el motor al encenderlos, o a ciertas velocidades no muy altas, se andan desarmando gracias a la pésima calidad de la tornillería. Imagínate si la corrieras a todo lo que da en el velocímetro, con los 140 kilómetros por hora que según dan. Dudaría que aguantaran un viaje lejos, pero el motor de esta máquina ya lo dejarías tocado si te aguantara. Ninguna motocicleta de las chinas te durará una vida útil adecuada por lo que pagas, y siempre estarás en los talleres arreglándole detallitos que se vuelven detallotes. Ahora bien, aquí en México llegan todas las piezas procedentes de dicha fábrica, se ensamblan y se comercializan como marcas mexicanas de buena calidad, entre comillas. Caso particular de Italika, la estrategia de mercado para que se vendan son diseños llamativos, muy estéticos y bonitos, plásticos y pinturas brillosas, y aluminio y cromo. Caso particular de Vento con la V-Thunder y la Colt, que son la misma basura, pero asegurando que son de manufactura nacional, sin hablar de que abusan y explotan a sus ensambladores, pagándoles una miseria de salario. No son máquinas fiables para carretera ni para ciudad. Muchas fallas de calidad tienen todas estas marcas sin excepción, desde acabados de mala calidad, cuadros frágiles y mal soldados, acero de pésima calidad o vaciado, derretimiento y decoloramiento de las piezas plásticas, falta de refacciones en las agencias o centros de servicio, etc. Te recomiendo la marca Bajaj de la India. Trae motores de manufactura en la mayoría de sus modelos y de la marca nipona Kawasaki, especialmente la Pulsar 180 y 200 centímetros cúbicos. Y son muy buenas en precio, casi a la par de Dynamo, Italika y otras marcas chinas. Bajaj en México las comercializa Motomex o Motomundo, concesionario de Kawasaki. Kinko es también una buena opción y también comercializada ahí mismo. Piénsale, no por nada estas motos de origen chino tienen una malísima fama. Terminarás tirando tu dinero a la basura. Nadie comprará una moto de segunda mano china, sea de la marca que sea. Ya no la podrás revender o la tendrás que rematar muy barata. Y por último, ten cuidado con promotores que se hacen pasar por foristas como nosotros, proporcionando sus productos como lo mejor del mundo, aún por encima de productos de Japón o de Oriente. Date una idea, checa las páginas de clasificado en internet de vehículos y en la sección de motos verás la infinita venta de motocicletas chinas, muchas de ellas casi nuevas, y verás que lo que se comenta es muy cierto. Las marcas Bajaj y Kinko son bastante atractivas en calidad y precio, y personalmente las recomendaría. Comentario 2. Ahora que veo a muchos cholos y reggaetoneros en su Italika y las andan presumiendo, pero yo me pregunto de qué presumen, si es una moto baratísima y chafa, no hay nada que presumir y sin mucho de qué avergonzarse. Yo cuando compré esta moto chafa solo lo hice para transportarme, y ni para eso sirvió. La compré como muchos usuarios, por desconocimiento del tema, y me salió muy caro. En mi familia siempre han habido motos, y yo pensaba que todas las motos eran iguales, que duraban por años y años, como las de mis tíos y primos. Por eso compré la moto en Electra, pero luego mis hermanos y mis tíos me dijeron la verdad de estas motos, que son desechables, y lo comprobé yo mismo, son una estafa. Electra estafa a la gente pobre que no conoce del tema. Señores, esta es la realidad de la mayoría de las motos itálicas, no cuento de hadas que algunos pretenden hacernos creer. Italika, artilugio peligroso para la vida, manéjala bajo tu propio riesgo. nuevo eslogan de las chatarras chinas. Próximamente adherido junto a la ridícula calcomanía de que no se use en pendientes mayores a 8 grados. Si pasa un bordo, garantía anulada. Conclusiones. Las motos de sector económico llegaron al país para competir directamente con Italica y con las motos establecidas. Este es un punto a favor para nosotros, que queremos un transporte económico, pero de calidad. ¡De calidad! ¿Entendiste, Itálica? ¡Calidad! Bueno, de menor a mayor opción, tenemos tres motocicletas que son la mejor opción, según los estudios que he realizado. Todas ellas tienen una historia legendaria en países como Estados Unidos, Latinoamérica y Sudamérica. Y a pesar de ser económicas, la Yamaha no tanto. Son motocicletas que te van a durar toda la vida y que tienen un valor de reventa alto. Las personas que tienen motos de estas han realizado viajes de punta a punta del país y nunca los han dejado tirados. Este es un punto a favor de las motocicletas de renombre. La mayoría de ellas tienen un valor de reventa en el mercado de usados. No se venden como una baratija y los precios no se devalúan mucho. Cabe aclarar que estas motocicletas son más usadas para repartidores, refaccionarias y etc. Por eso a veces los moteros que tienen motos arriba de 500 centímetros cúbicos o realizadas para carretera se burlan de los que tenemos estas motitos. Sin embargo, estas motocicletas tienen una excelente calidad y en terrenos cortos alcanzan e incluso rebasan a motocicletas grandes. No como la basura de Italica, que terminan en los yonques o en el fierro usado. Las marcas como Trek Motors, Vento, Curaçao, Dinamo y Toro, las nuevas Carabelas, las nuevas Islo y todas las motocicletas que antes eran de excelente marca mexicana o aquellas que son descaradamente chinas y nadie las conoce, se quedan afuera. Suzuki AX100. Con un valor de 12 mil pesos a diciembre del 2014, la Suzuki es la motocicleta amada por millones de jóvenes y familias en todo Latinoamérica, que tienen su primera motocicleta. En internet existen cientos de tutoriales, cursos, videos y blogs relacionados a esta pequeña motocicleta, de gran fama en América. Su competencia es la Italica 110, ya que es un motor de dos tiempos, pero este es literalmente irrompible. Existen millones de estas motos en América, en Sudamérica y Latinoamérica. Pros: es la motocicleta más económica que vas a encontrar, con una muy buena calidad, soporte técnico y garantía de la tienda. Además de que, en internet, existen miles de tutoriales y cursos de mecánica, de cómo hacerle los servicios, cambiar piezas, etc. Contras: el motor de 100 centímetros cúbicos es de dos tiempos, es decir, necesitas ponerle el aceite mezclado con la gasolina y gasta un botecito cada 300 kilómetros o cada 3 tanques de combustible. El aceite cuesta como 20 pesos. Si los anillos del motor están en mal estado, comenzará a tirar aceite por el escape y, claro, a echar mucho humo. Aún así, con el mantenimiento correcto, estos motores alcanzan una enorme durabilidad. Al utilizar un motor de dos tiempos, la motocicleta tiene una gran potencia, de más de 9 caballos de potencia, para un motor de 100 centímetros cúbicos. Eso es mucho. Honda CGL Tool 125. Esta motocicleta en particular es preciosa, desde su acabado y pintura de buena calidad, hasta sus tapas, manijas y accesorios. Así como encuentras en internet a dueños de Itálicas y te hablan de lo buena que es, mejor busca a repartidores o personas y dueños de empresas que usan las motos para darles mucho trabajo y pregúntales si les han durado. Cabe aclarar que Honda no me paga nada. Esta es mi segunda motocicleta y la amo. Es por esto que aquí voy a explayarme un poco más. Pueden consultar a mecánico de confianza en caso de querer comprar una Yamaha o Suzuki. La motocicleta CGL Tool 125 es una motocicleta que llegó a México hace años para hacer competencia con las motocicletas económicas. Se dice que tiene un caballo menos que el motor de la Itálica, sin embargo, esto lo compensa con calidad, en servicio y en durabilidad. La durabilidad de los plásticos y las partes de la misma hacen que cualquier persona que conozca va a decir que es una gran moto. Tiene una larga tradición e historia en Chile, Argentina, Venezuela y Estados Unidos. La letra C en México es de Chile, donde ha triunfado. Se dice que cada familia de Latinoamérica tiene una moto o conoce a alguien que tiene una de estas motos, pues allá son mucho más baratas. Existen varios relatos de personajes que han recorrido cientos de kilómetros en estas motocicletas, sin necesidad más que solo de llenar el tanque. Incluso aventureros que recorren Latinoamérica en esas motitos o se van a las montañas. Incluso si haces comparaciones con la Itálica 125, esta motocicleta hace más ruido al desplazarse que la motocicleta en cuestión, las cuales le copiaron todo, lo que deja en ventaja, puesto que si una pieza de la agencia como el escape o la bobina está muy cara, puedes comprar refacciones de Itálica originales y funciona, aunque nunca es recomendable hacerlo. Pros: motocicleta barata y funcional, con un motor con un buen arranque, ideal para la ciudad, pero en carretera es incómoda manejarla y le falta velocidad punta. La he levantado a 100 km por hora sin que se acerque a la línea roja. Uso aceite Castrol 1030 para motocicletas. Ese es el mejor aceite que existe en México para una motocicleta, y bujías NGK, es la mejor bujía que existe para motos. Los servicios de la agencia no los uso, existen muchos usuarios que tampoco los usan, aunque según la garantía necesito dárselos para conservar la misma. Ya se sabrá si no me quieren hacer válido en caso de que falle alguna parte importante en su funcionamiento. Esta sería tu decisión, el hacer el cambio de aceite con elementos de calidad o llevarla a la agencia a que los hagan con elementos de su marca. Una de las enormes ventajas de esta motocicleta para aprender a manejar motos y migrar de bicicleta o de motoneta es su sistema de cambios rotativos. Algunos lo miran como una desventaja, a mí me gusta mucho porque es como si trajeras un coche deportivo, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y vas bajando uno y otro, o los puedes subir en escalada, y cuando vas a frenar bajas de una hacia atrás, una maravilla. Contras: motor varillero o motor OVH, diseñado para la facilidad de operación y bajar los costes del mismo, a pesar de eso, ofrece más funcionalidad y duración que el motor de dos tiempos. Existen personas que tienen más de 10 años con estas motos y nunca han tenido la necesidad de abrirlo para anillarlo. Sin embargo, le hace falta sus constantes ajustes de varillas o válvulas. Hay que repetir que esta es una moto para aprender y para trabajar o transportarse. Aunque muchas personas las usan para jugar carreras o las tunean a su gusto. Yamaha 125 Series. Señalo series y no un modelo como la YBR, porque existen varias motocicletas Yamaha con el mismo sistema de frenos, motor y transmisión, donde solo cambian las llantas, las carenaduras, frenos de disco o de tambor y el sistema de escape. Por ejemplo, la tipo enduro, diseñada para la calle y terracería, la de trabajo y la urbana. Algunas tienen frenos de disco delanteros y otras no. Las motocicletas Yamaha 125 tienen un motor SOCH de 123 centímetros cúbicos con árbol de levas con cadena. Esto quiere decir que a pesar de tener pocos caballos, puede alcanzar más revoluciones que una Honda CGL 125, lo que se traduce en más velocidad y más potencia. Su sistema de inyección de gasolina le permite tener una mayor y más constante aceleración. Sin embargo, el motor SOCH no es garantía de un desempeño duradero o para la carrilla y fuerza del motor, porque según compañeros y aficionados mecánicos, prefieren los motores varilleros. Esto porque la cadena del motor SOCH se estira y es necesario cambiarla. La cadena cuesta alrededor de $300 pesos y las varillas de una motocicleta varillera, cuando se tuercen o doblan, cuestan menos de 50 pesos. Pros: excelente motocicleta para trabajo o para paseo. Al igual que la Honda Tool o la Cargo, la motocicleta 125 de Yamaha han acompañado a personas en recorrido de cientos de kilómetros por el país. Son las motocicletas de mayor durabilidad y en calidad de sus materiales. No en balde, los cobradores de Electra utilizan estas marcas y no sus motocicletas itálica de juguete. También es la motocicleta más codiciada y con mayor demanda en el mercado de usados. Tiene un altísimo valor de reventa, pero también es de las más codiciadas por los rateros. El precio: tanto en la motocicleta como en refacciones, su precio según la versión oscila entre 23 y 26 mil pesos. Las refacciones solo se adquieren en refaccionarias especializadas y en la agencia. Motocicletas Bajac: son motocicletas hechas para el terreno inestable que es México. Son de fabricación india, no china. Son altamente recomendables como alternativa económica a Honda, Yamaha o Suzuki. Pros: motocicleta de calidad superior a Italica, Carabela, Curaçao, Dinamo y todas esas. Existen motocicletas que tienen más de 10 años rodando de esta marca y siguen funcionando perfectamente. Contras: al igual que las marcas antes mencionadas, no cuentan con centros de soporte técnico o refacciones por todo el país. Aún así, la marca sigue expandiéndose y llegando a muchos lugares. Se pueden recurrir a motos de partes genéricas o mandarlas pedir en la agencia y que te las instale un taller particular. Esta motocicleta tiene muy buena calidad. Es la única motocicleta que no es china, pero que tampoco es de marca reconocida, que tiene propulsores de más de 650 centímetros cúbicos y que monta refrigeración líquida e inyección electrónica en sus vehículos. El motor usa la energía de forma efectiva y precisa, convirtiendo las explosiones en movimiento para ponerse en marcha. Porque desencadena explosiones para liberar energía y crear movimiento. No con una, sino con 120 explosiones por segundo. Pero el truco consiste en aprovechar estas explosiones para crear movimiento y ponerlas a funcionar para que la máquina haga lo que se supone que tiene que hacer. Toda la operación implica cuatro pasos muy sencillos. Todo ocurre en el cilindro. En la parte superior se encuentra la cámara de combustión. Aquí es donde se producen las explosiones. En el interior del cilindro hay un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo. En la parte inferior hay un cigüeñal que al final utilizará el impulso generado en la cámara de combustión para hacer funcionar la máquina. Pero, ¿cómo funciona? Es hora de traer la artillería pesada y desmontarlo. El motor de cuatro tiempos funciona en cuatro pasos sencillos, o tiempos, del pistón que se mueve en el interior del cilindro. Primer tiempo: admisión. Las válvulas de admisión se abren y vapores de gasolina entra en el interior del cilindro con el pistón que desciende. Cada gota de gasolina del tamaño de un guisante necesita media copa de aire, porque la gasolina sola no arde, ya que es el oxígeno del aire el que permite que el gas se queme. ¿Qué pasa con la mezcla de combustible? Tiempo 2. Compresión. Las válvulas de admisión de combustión queda hermetizada. El pistón sube, aprieta la mezcla de aire y gasolina y la hace 10 veces más pequeña. La presión aumenta considerablemente, y cuando las moléculas de aire y gasolina se aprietan unas contra otras, colisionan con más frecuencia, de forma que la temperatura también aumenta considerablemente. Ya está listo para estallar. Tiempo 3. Expansión. Analiza el recorrido. La bujía produce una chispa de 40.000 voltios. Esto incendia la mezcla de gasolina, lo que produce una explosión que hace aumentar la temperatura un instante, liberando más calor. Este calor tan intenso agita violentamente las moléculas de gas, lo que aumenta la presión en gran medida. Esto obliga al pistón a bajar hasta el fondo, moviendo la vara de conexión que hace girar el cigüeñal, que convertirá la energía de la explosión en un movimiento rotacional para que las ruedas se muevan. Y por último, el cuarto tiempo del ciclo: el escape. Estas válvulas se abren, el pistón sube y ahora está enrollado. Empuja los gases utilizados producidos por la combustión y los vapores salen del motor. El ciclo de cuatro tiempos ha acabado, pero nunca para. Se repite hasta 60 veces por segundo. Y en este motor de dos cilindros, es impresionante que se produzcan 120 explosiones por segundo. El motor de cuatro tiempos es un modelo del uso efectivo y preciso de la energía. Lo único que hace falta para que funcione son cuatro fases de un pistón en el interior de un cilindro. La cantidad exacta de mezcla de aire y piezas móviles trabajando en perfecta sincronía con el pistón. Con solo cuatro sencillos pasos, este motor tan ingenioso genera una gran cantidad de potencia en un espacio muy reducido para convertir las explosiones en... Es una máquina asombrosa. Seguridad y comentarios finales. Antes de irnos, hay que aclarar que en los mercados y los fabricantes, lo que más manda es el mercado y las ventas. Si las personas dejaran de comprar motos basura, estas buscarían mejorar su servicio técnico, su trato al cliente final y la calidad de sus productos. Desgraciadamente, los que más compran estas basuras son las personas que menos conocimientos tienen. Por eso hice este contenido. Las marcas de renombre como Suzuki, Honda o Yamaha mandan a llamar a todos los usuarios cuando descubren que un elemento de sus motocicletas pudiera resultar peligroso. Gastan millones de pesos en reemplazar gratuitamente el elemento, mientras que en una moto china simplemente ocurre un accidente o desperfecto. Si bien este podcast se dedicó a señalar qué motos son mejores, en ningún momento te voy a decir que vayas y compres una moto nueva. Si bien cuando se compra una moto nueva en una agencia de marca reconocida, se paga por el servicio, la atención, los manuales y todo eso. Si la moto te cuesta 15 mil pesos, estás pagando al local por acondicionarla, cuidarla, la comisión del vendedor, el sueldo del personal, el mecánico y la logística, entre otras cosas. Y cuando tratas de revender una moto de 15 mil pesos, el valor de la unidad baja a 11 mil o menos. Al ser motos de gran durabilidad y calidad, existe un mercado informal de usuario a usuario, en el cual puedes conseguir motocicletas de oportunidad a muy buenos precios, siempre y cuando se les haga su respectiva revisión mecánica y su respectiva revisión legal sobre papel, motor y chasis, además de verificar que no cuente con reporte de robo. Busca en tu Facebook. Siempre hay un mercadillo de ventas de motos en donde sea. Tanto en el video de YouTube como en el podcast, dejaré un documento que sirve para comprar motos usadas y revisarlas de las partes más recomendables. El mejor consejo para que te dure una moto es cuidarla. Si vas a forzarla, usar aceite de buena calidad y cambiarlo a tiempo. Revisar el inflado de neumáticos y su calidad y aceitar la cadena. Instalar una bujía NGK de buena calidad y cambiarla o limpiarla a tiempo. Usar el filtro de aire original y no instalar filtros de alto flujo, de mala calidad o que metan partículas de polvo a la cámara de combustión. Si se va a durar varios minutos detenido en algún lugar, semáforos, en la calle, saludando, etc., meter neutral o apagar el motor para no gastar inútilmente el embrague. Es muy recomendable para los que no usan motocicletas aprender a agarrar una bicicleta unas semanas antes. Ayuda mucho a tenerle miedo a los carros, puesto que cuando manejamos motocicletas cargamos nuestro peso y los 100 kilos o 200 kilos que pesa la misma. Existen cientos de clubes, tanto en la ciudad como en los foros de internet y en Facebook, donde pueden darte consejos, trucos y hasta ayuda en la reparación, y manuales para que se los implementes a tu moto. A mí me fascina modificar las motos, porque es más fácil de desarmar una moto que un coche. Para personas novatas y las que no, siempre usar casco, aunque se vaya a las tortillas o a un mandado. Nunca se sabe cuándo va a ocurrir un accidente, y los golpes no son de a gratis. Usar guantes de protección en las palmas de las manos, y si se sale a la carretera, guantes completos y rodilleras si es posible. el mejor consejo es tener sentido común. Mientras más velocidad, menor es la seguridad. Visiten www.motolibertaria.blogspot.com. Ahí hay asesoría sobre qué tipo de cascos utilizar, cursos de mecánica, consejo de seguridad y de uso de una motocicleta. Todo en una sola página. www.motolibertaria.blogspot.com. Por lo pronto es todo, y gracias por escucharme. Hasta pronto. First things first, it's time to shake ground in the eighth round. Rocks battle will break down. For the beat in the rhyme tone, jump in the cyclone. S-U-L-E-S, yes I know. The rapping vaccine, hack rapping for the mark. Love the best scene. Off the walls, getting the gorilla tag team. It's up now, duck down, stuck, they can't be up. Look at the team, the team in the back, please. Don't step, you wanna be one of my pet peeves, huh? The more beef, the better. Sound gay, but you all wanna sleep together. Okay, in the club, we don't sleep for letters. Why not? We got so much street credit, the fucking police let us. Now that's bullshit, cause we don't pack heat. So come and get your head cracked at a fat meat. Keep it moving, it's on now. Making it bump loud, shaking it rough loud. Breaking the punk style, faking the funk pow. Duck, watch the bump. What now? Watch your battleship, it's up down. Click, click, pow, pow, nah, nah, pow. What? Just what I thought was up now. Click, click, pow, pow, nah, nah, pow. What? Just what I thought was up now. Never give in, style, never give limbs, or whether you want it to end. Dirty syringe, I'm murdered again. 9-7, serving these ends. A 30 in friends, get knocked out, turbin' the wind. Hopped out, what you want, then bourbon and gin. I'm a fish, you can tell by the hoodless offense. Come on, yo, I got a rock style, fit the horse spring. And show rhythm with the distorted and drawstring. Who am I? Rushing my leg, come with tie. Pushing it back, how did it go back in July? And we get 5 points, then we go by, come alive. We go west, so we drop song. With the kids in the hall, with the new black tape. Blast from propane, he's a boom. Guys say so, get up, and make the sound hit ya. Snap this audio style picture, moving it on now, making it bump loud. Shaking the bump loud, faking the punk style. Faking the bump out, duck, watch the bump, what now? Watch your battleship, it's up down. Click, click, pow, pow, nah, nah, pow. What? Just what I thought was up now. Click, click, pow, pow, nah, nah, pow. What? Just what I thought was up now. Splitting the belly up on the shellfish. Shit in Indian style, banging the bell blitz. Drilling and praying like rapping video games. Filling syringe for the style, so sticking into your veins. Yo, what kind of shit is he on? Really your style, really your yarn. Come on, punk, fuck off. You really gotta be gone. Ripped out of your brain. Fist covered in shit, the distance, that's a regain. Son of a bitch, I'm a star killer for kicks. They're in the Air Force, one of the globe, I can't fit, get it? I'm sick with it when I spit the venom in it. Flips up in a minute, gets the women in a quick. Remember, we can settle it now. And I don't know who did it, but they said it was down. Quick, foul, not down. What? Guess what I thought was up now. Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando.